Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés, de mucho interés, diría yo, para los profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio, al que tantos letrados le debemos estar tanto. Hoy, como viene siendo habitual, quiero dar las gracias a todas las salas de enlace del Colegio de Abogados de aquí de Madrid, las de fuera también, pero como no los conozco, y a la gente del turno de oficio, que últimamente se han portado bien muy bien conmigo. También, como siempre, porque es que funcionan muy bien la gente de informática. ¿Qué sería sin ellos? Por lo menos yo, porque cada dos por tres tengo que estar, oye, por favor, que es que a ver si me... ¿Qué tal? ¿Le has dado a encender? Digo, anda, no. Digo, claro, Desligado. así no funcionamos. Y bueno, hoy le quiero dedicar este programa a Senén y a Rosa. Y diréis, ¿quiénes son Senén y Rosa? Bueno, son unos grandes amigos que han estado siempre a las duras y a las maduras. A él le conozco desde hace 50 años, a ella unos 6 o 7. Y siempre han estado al pie del cañón. Por eso hoy va por vosotros, por las salas de enlace y por los de informática, que no nos falten nunca. Y ahora ya, bueno, parece ser que termina la huelga de los letrados de Administración de Justicia, los famosos LAJ, que parece ser que les van a subir 450 euros al mes. Los abogados del turno de subida, nada de nada. Y me parece, señores, que el ministerio, no la comunidad, pero el ministerio no sé si está pagando 80 o 90 o 100 euros por un procedimiento entero. Como las competencias las tiene la Comunidad de Madrid en lo que es de justicia, a nosotros nos pagan mucho más, pero tampoco se crean. Están pagando por un procedimiento entero de penal 360 euros. Hoy tenemos un laboralista. Y por el turno, que me parece que está en el turno, por un procedimiento entero pagaban hasta hace 2 días 200 euros. Ahora ya no te quejes que ahora están pagando 260 euros. Que es que nos quejamos de vicio. Y bueno, parece ser que los abogados ahora quieren hacer huelga. Madre mía. Vaya miedo, vaya mieditis. El problema es que no pueden hacer huelga. Pero no sé por qué se están rebelando e igual hacen huelga. No sé, os iré contando. A ver si Irma y Roberto saben algo más. Sobre todo Irma. Vamos, no sé las relaciones de Roberto porque ahora le presentaré y le acabo de conocer. Pero bueno, si hay huelga, es una huelga legal. Por supuestísimo que Legales en las Ondas va a estar detrás. Si no es legal, no, no, no, no, seguro que no. Segurísimo. Muy bien, pues bueno, pasamos a presentar a los... Hoy solo somos tres, pero bueno, lo suficiente. A Irma Muñoz, hola Irma, muy buenas tardes. Hola, hola, Armando. ¿Cómo Hola. estás? Pues bien, mi más ferviente enhorabuena a los LAG por haber llegado a un acuerdo. Acuerdo que ya sospechaba y sabía, entre otras cosas, porque la semana pasada tuve juicio en el 80 y me lo dijo Susé. Me dijo, esto no dura ya ni 15 días. Digo, se lo han soplado, ¿no? Sí, y ya Y está, me ¿no? dijo, sí. Y sí, estaba ya la cosa. Y además es que date cuenta que en el mes de abril tienen que estar ya formándose las mesas para las elecciones de Claro, mayo. por eso han cedido. Entonces, obviamente tenían que ceder. Pues sí, que sacan casi 500 ¿A ti euros. te van a subir 450 pavos? Me iba a decir una barbaridad. No lo digas. Pero que nadie se asombraría, tampoco de que la dijera. Pero no. Pero vamos, nos cuesta, Dios y ayuda, que nos suban pues 30, como para que te suban 450, 460, 500. Es que me da igual. O sea, parece una cantidad nimia, pero para una persona que ya se mete 3.000... Pues te voy a contar, luego te preguntaré algo de lo que se está montando por ahí, o se dice que se va a montar, o qué tal. Con respecto al tema de la huelga... Sí, pero diré. Primero vamos a presentar a Roberto. Vale. Hola, Roberto Mangas, muy buenas tardes. Encantado, Armando. Laboralista. Eso parece. Y del antiguo bar, que me lo han chivado. Sí, ahí estuve y pasé buenos momentos, conocí a gente muy guay, la tengo aquí a mi izquierda. Y a mí seguro que alguna vez hemos chateado. Y hombre, seguro algún meme o algún sticker alguna vacilada. Y nada, pues aquí estoy. ¿Estarás en el canapé? ¿Perdón? En el canapé, no. Hay, bueno, es que hay un grupo ya no que no se me invita. Bueno, sí que estoy fuera de ese grupo desde hace ya. No, estoy en el comando canapé. Es que creamos el comando canapé. ¿Y cuál grupo no creas? No, fue un grupo creado para las elecciones del Colegio de Abogados. Ah. Pero que sigue. Y deben claro, de montar una. Me dijeron, métete. Y dije, se creó un saludo para todos. Sobre todo Orsinger y Bea y todos. Y Esther y todos. Y Marta. Porque de lo que se trataba era de ir a los eventos y puntuar los distintos eventos, canapés incluidos, jamón y tal. Sobre todo los canapés. Espero. Todos, todos. Todo no nos canapés. Perdíamos uno. Fueron 7 candidaturas, pues tú imagínate. Roberto, es un placer conocerte en persona y bueno, vamos a ver cómo sale el programa. Quiero mandar un saludo al comando canapé, a Osinger. ¿Cuál era el otro chico? Juan Carlos qué? Juan Carlos Puelles, Beatriz y Marta. Y mi amiga Beatriz. Marta yo no la conozco, pero voy a hacer lo mismo que tú. Marta. Marta no entró al teléfono, no le dio tiempo a entrar al teléfono, a todos en general. Y bueno, tenéis que volver. Me disteis un programón y tenéis que volver. Y al Superbar. Tengo varios programas ya cerrados, pero tenéis que volver. Y un saludo especial. Un saludo especial para nuestro amigo Pablo, que está malito. Ah, sí. Sí, iba a haber venido hoy, pero no ha podido. Así que nada, que te recuperes y tienes abierta la puerta de Regales en las Ondas. La huelga, Inma. La huelga. Bueno, a nuestro nivel, yo veo que este fin de semana se crea un grupo que se llama Huelga, obviamente, de turno de oficio. Y lo que comienza siendo un grupo de 30, 40, 50... A día de hoy son 780 sí. Miembros del grupo. Yo, la verdad es que entré en el grupo... Y te ha salido, que te he leído. Sí, el sábado. Pero grupo de WhatsApp. Sí. Un grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Única y exclusivamente con la finalidad de ver qué pasaba con la huelga, porque sí es verdad que en un principio el sindicato empezaba a decir que lógicamente si se conseguía paralizando la justicia todo, pues que la única manera que nosotros íbamos a tener... que hacer era paralizar la justicia, teniendo en cuenta que después de los LAG iban a venir los jueces y los fiscales. Ya, pero el problema son los derechos, como decía hace un momentito Roberto. Nosotros no tenemos derecho a huelga. Vamos a ver, nosotros somos un servicio público, pero aquí el metro y el autobús es un servicio público y se pone a los militares cuando tienen que haber servicio público. El problema fundamental que yo le veo es que la huelga tiene que estar refrendada. No se puede ir a la huelga así como pollo sin cabeza. Entonces, en este caso, en el caso del grupo de huelga, pues yo entré, vi que había un compañero que había estado hace muchos años en otro grupo, así como muy... que lo vive mucho, vamos, es muy intenso. Y entonces, pues decía prácticamente las cosas que había que hacer, efectivamente, que había que organizar, como por ejemplo, que no se puede ir a la huelga sin tener el refrendo del ICAM, y demás colegios, porque si el Colegio de Abogados de Madrid no va detrás de ti para aceptar que tú estés en huelga, difícilmente... El Colegio de Abogados de Madrid no va a ir, ya te lo digo. Ya. La cuestión no es que lo diga o que no lo diga, la cuestión es que tú no te vas a poder poner en huelga si el colegio no te lo apoya. Pero perdona, Irma, ¿entonces es una huelga ilegal? Yo eso no lo sabía, es ilegal. No se ha hecho huelga ni se está haciendo huelga. Ah. Pero lo primero que se está diciendo... Convocada como tal. Lo primero que se está diciendo en ese grupo, y este chico lo decía, es que no se puede ir a la huelga si primero no está el colegio detrás, obviamente. Pero también he leído yo que puede estar un sindicato. Ahora te doy la palabra. La cuestión es que, en principio, hombre, fundamentalmente... Porque hay más, como no la tengas a raya... No, no te preocupes. Fundamentalmente, si no está el decano detrás, con la junta detrás y el colegio detrás, lo vas a tener muy difícil. Eso es muy difícil. Pero además es que, como lo ha dicho tan mal, porque este chico, te digo que es intenso... Pues lo que se ha empezado a crear en el grupo ha sido bastante polémica, que el momento fue en el que yo hice ¡paf! Y me marché. Me marché por eso, porque pensé, esto no va a ningún lado. Yo me voy pero a andar, hay 700 y Roberto, todo. Yo me voy a andar y me llevo los cascos. Y los cascos se me sintonizan con el iPhone, ¿sabes? Y voy con mi música y de vez en cuando salta de WhatsApp, Irma Muñoz, no sé qué, no sé cuándo. De vez en cuando. Hoy he tenido que quitar los cascos. Y porque. No, por ti no. Por el grupo este. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Me estás haciendo mensajes y por eso me borré. Sí. Acojonante. Digo, o dejo de andar o dejo los cascos. Y he dejado. Bueno, ¿tú qué opinas, Roberto? Bueno, yo, mira, con respecto a lo de los grupos de WhatsApp, ya lo digo yo. Yo soy de pocos, pero silenciados. Salvo el de mi familia, que como me estén oyendo, si no me matan, y si no me dice mi madre, como me entero de que hay barbacoa. ¿Te está oyendo tu madre? Espero, y si no, pues ya. ¿Cómo se llama tu madre? Carla. Carla, un saludo. Carla, tienes un hijo muy majete. Ay. Que te coste, Carla, que a mí me gustan las mujeres México me colorado, o sea. Y si falta la barbacoa, será porque lo tiene silenciado, seguro. No, en este caso no. Y bueno, eso con respecto a los grupos de WhatsApp, que es verdad que bueno, pero sí, mira, en el que tenemos ahí para los abogados que estamos ahí en Plaza de los Cubos todos los días, que estamos los de siempre, básicamente, sí que fueron informando de lo que podía ser el día a día. Este jugador no celebra, este, si normalmente era que no. Yo de la huelga manifiesto un par de cosas muy rápido. Lo primero, aquí ha habido un derecho fundamental un poco que se ha pisoteado, se ha dejado ahí a un lado, que es el de la tutela judicial efectiva. Yo al final... ¿Qué es la tutela judicial efectiva? Te recuerdo que es que este programa está hecho para gente que no sabe derecho. Pues primero invocaría a alguien que estuviera estudiando derecho, seguro que lo define mejor que yo, pero la tutela judicial efectiva yo, como derecho fundamental... lo manifestaría como el derecho que tiene una persona a acudir a los tribunales y obtener una sentencia, pues, ajustada a derecho, justa, bueno, justa ya no sabemos, pero ajustada a derecho, ¿no? Entonces, llegamos a un juzgado con mi cliente y le dicen que en el juzgado, pues, no se va a celebrar su pleito que lleva un año esperando. Pues, ¿qué hacemos? Pues, la cara que se me queda a mí es, vale, no cobro este juicio, este porcentaje ya, pues, se evapora, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿qué le explico al cliente? Pues esto es así. Entonces, ha habido una colisión entre el derecho fundamental a la huelga y la tutela judicial efectiva que se ha resuelto. Pues no, se ha esperado simplemente a que se acabe. Ha habido un juez, ¿no?, de León, que por auto dijo que se celebraban los juicios sí o sí o sin la... Yo grabándolos. Digo, claro, que al final la fe pública es un DVD. Claro. Ahora mismo. Sí. Pues yo todavía no he visto, no llevo mucho ejercicio desde el 14, pero yo todavía no he visto un laje en sala celebrando un juicio, ¿no? Hace estas cosas. Eso por un lado. Y por otro, entiendo las reivindicaciones, al final todo el mundo lo que queremos es mejorar nuestras condiciones a expensa de otras cosas. Yo sería a costa de subirle mis minutas a los clientes, ¿no? Por eso es ridículo hablar de una huelga de abogados, por lo menos autónomos, pero un laje a costa de haber pisoteado la justicia un poquito más, pues veremos si les ha resultado, ¿no? Me alegra que acabe y no puedo decir más sin meterme en un charco. Pero yo creo que ahora viene otro problema, Roberto. Y te digo, Roberto, porque Irma creo que lo sabe. Porque ahora, el otro día me hablaban de 100.000 o no sé cuántas demandas sin tramitar. Sin repartir, ahí sin está. Repartir. Sí. Y, pero una no me acuerdo bien del número, pero para echarte a temblar. Pero además, no solo las demandas, también los apudacta, los dineros, los embargos, estamos hablando solo de demandas, o sea. Ahora eso hay que digerirlo. En agosto. Teniendo en cuenta que en una puzaza... Os equivocáis. En una puzaza, por ejemplo, mi cliente cuando ha ido a hacer la puzaza nunca lo ha hecho con el lag. ¿Pero cuándo has visto un lag en el juzgado presencialmente. Ahora mucho. En laboral sí, porque conciliamos con ellos. Que ahora mucho, función, ahora pero... vamos a ver. Primero, ha habido lags que no tenían que estar en el juzgado y estaban en el juzgado. No. Primero, si te coges la huelga, te coges la huelga. Y si no te coges la lengua, la huelga no puedes estar en el juzgado. O por lo menos no deberías. Uh-huh. Eso para empezar. En mi caso yo he tenido bastante buena suerte porque salvo el penal del 6, el penal 6 en Móstoles y dos más. El penal 6 en Móstoles funciona bien, no sé lo que pasa. Bueno, a mí no, a mí el que me ha celebrado siempre ha sido el 5, don Leandro. También. El 6 ha sido el que me ha suspendido dos veces. Y en Julián Camarillo alguna más. En violencia no me han suspendido ninguna y en instrucción tampoco. Pero en laboral un huevo. Pues mira, yo, bueno, antes de nada, si ya es saludo a mi familia, soy abogado laboralista, pero también me gusta definirme como abogado de un sindicato, llevo desde hace muchos años, les tengo mucho aprecio, Alternativa Sindical, son trabajadores de seguridad privada, un sindicato de sector. De eso íbamos a hablar luego, pero, ah, pues mira, pero sobre, sí, pero no, a raíz porque de me han chivado también que estás en el sindicato de seguridad privada. Claro, por o eso algo así. Quería saludarles y un poco... Enraizándolo con lo que iba a decir ahora, por sindicato la batalla es en el día a día en los juzgados, entonces no sé cuántos juicios me habrán suspendido desde enero, aproximadamente 20, más de 20 seguro. Es que eso es una barbaridad. Eso es una salvajada, entonces... Porque 20, por cuanto... Más, diría, sí. Ponle 30, ponle 20. ¿Cuántos abogados podéis ser? Yo estoy en el turno laboral, llevo laboral, sí, tal... Pero asiduos, de los que tú has dicho que estáis en el grupo, que os veis todos los días, que tal, que no sé qué, ¿cuántos podéis ser? Pues de lo que es del sector de esta batalla que tengo en el día a día de seguridad privada, pues tenemos mínimo pues 20, 30 que yo conozca así muy cercanamente, que nos estamos sí o sí seguros. 30, más luego todos los abogados que vamos por allí, ponle que seamos 100 abogados. O de otros sectores. Por una media de 20, de 20 juicios. Los números. ¿Cuántos? Dos. 2.000. No. Es... ¿Cómo que no? Sí, se hablaba de más de 10.000 juicios suspendidos. Sí. Me lo creo. Ese número se barajaba hace dos semanas. Hoy al final, el ejemplo de hoy es un poco lo que ha sido. He tenido dos. Los dos eran a nivel particular, pero uno no se ha celebrado y otro sí. Es que te iba a decir, el 50% de lo que he tenido desde enero se me ha suspendido más. Yo diría dos de cada tres. Yo también creo que 20, un tío como tú que estás todo el día allí, 20 son pocos. Porque sí, sí. se me han suspendido a mí 6 o 7 y no me dedico al laboral. Se me han hecho pocos según los demás. Así que ya te digo yo que tú tienes que tener más. Cuando has dicho 20 me quedo así y digo, bueno. Pero digo, has tenido suerte porque es verdad y sí que hay que romper una lanza. Lo rompimos el otro día y lo vamos a romper hoy también. De que hay letrados que sí que han celebrado, sí que hay letrados que son, que han estado al pie del cañón, Roberto, y que también hay que decirlo, ¿no? Yo hago especial mención a la del juego de 231 de Social de Madrid, que una crack, mis respetos, porque desde el primer día, sin dudar, me lo ha dicho un poco en confianza. Joder, qué bien, me ha señalado hoy muy rápido este juicio y dice, ¿qué vamos al día? Pues, al final es eso, sí. Ese es el trabajo. Yo llevo recibiendo una llamada, yo creo que semanal, o dos veces en semana, de una LAG, concretamente de instrucción 29, para preparar una macro rueda de reconocimiento desde hace tres semanas. Sí, sí, no, hay LAG que han estado, ¿no? O sea, claro. Yo también tengo que, ya que estáis todos dando las gracias, yo quiero dar las gracias también a varios, pero a la LAG del Violencia 3 de Valdemoro. Que bueno, es un juzgado famoso. Vale, bueno, sí. Sí, y su letrada pues funciona muy bien. Y su abogada que está ahora también. No te vayas. No te vayas porque no sé, te que, vayas. Sé que anda detrás. ¿Y de la huelga de los abogados qué piensas, Roberto? ¿Te vas a poner en huelga? ¿Te vienes me aquí? Me han tenido ya de huelga dos meses los LAG, así que poco voy a hacer ya más. Ya, pero no has protestado, no hemos protestado. Y yo le digo confianza, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Dejamos de facturar? ¿Dejamos de coger clientes? No, mira, es que... No te van a dejar parar. Si para El abogado de oficio, sobre todo en penal y en laboral también. A ver, sí, mucho daño puede hacer, eso es verdad. ¿Cómo? El de oficio penal, para mí, tenéis ahí. A las 72 horas se tiene que no echar a la calle al detenido. Y con sí, sí, claro, pero es igual, con un día que no se hagan asistencia. Con un día, Ya no te digo las 72 horas, que lo. No. Con un día se monta un caos. En Madrid, a lo mejor en un pueblo no tanto, pero en Madrid se monta un caos. Estoy de acuerdo. Del 25. Del 25, no te van a dejar hacerlo. No te van a, porque además no tenemos derechos, cobramos una mierda, van muy a gustito en el machito. Trabajaremos en agosto. Cuando yo habéis dicho de trabajar en agosto, yo he dicho, no os equivoquéis. Trabajaremos nosotros, los procuradores y los abogados. Los demás se van a ir de vacaciones todos. A los jugados, los jueces se van a ir de vacaciones. Lo mismo que el año y los funcionarios. A lo mejor se van en octubre. ¿Esto funciona? Pero se van. Sí, sí funciona. Qué guapo. Sí. La radio. Te están viendo, dile a tu madre que te puede ver. Sí, es verdad, en el Facebook, ¿no? He visto que ahí conectáis. Oye, yo no tengo orejeras, me parece fatal. Sí, hombre, aquí. Ah, es verdad. Sí. Bien. Qué maravilla. Voy a ello. Lo malo que me oigo. Eso es lo malo. Claro, claro, claro. Yo lo tengo porque yo necesito subirlo. ¿Qué? ¿Me oyes, Rima? Yo te oigo estupendamente. Después de 10 programas o no sé cuándo, acaba de descubrir Irma Muñoz las orejeras para oírse. No, tengo una primicia que dar. Dime. En el día de hoy, por primera vez, le he dicho a mi teléfono, Siri, ¿dónde tengo aparcado el coche? ¿Y te lo dice? Y me lo ha dicho. ¿Sí? Pero es que yo tengo ese teléfono años. Ajá. Y me enteré el otro día, concretamente el día que me fui a celebrar San Patricio, ¿y por porque qué me sabe, lo chivó una amiga? ¿Y por qué sabe dónde está? Y pues porque mi compañera Ana María me dijo, si se lo dices al teléfono, te dice la calle tal, pues por el Bluetooth, y me ha dicho la calle, la localización y todo. Día de San Patricio. Pues de 2023. Pues vergüenza me tenía. Escucha, yo lo llevo todo inteligente. Llevo los iPhone, todo. El iPhone inteligente, el reloj inteligente, los AirPods inteligentes, la tablet inteligente. Bueno, pues mi reloj inteligente, cuando estoy cerrando una operación y digo, estos son 2000, me dice, no estoy de acuerdo. Acojonante. Y se queda el cliente y dice, ¿y eso? Digo, este. Yo lo tengo que llevar todo inteligente porque yo soy tonta. Entonces es la única manera de compensar. No, Ima no es tonta. ¿Qué tal lo laboral? Entretenido. Muy entretenido, la verdad, porque a pesar de esto del tema de la huelga, trabajo. Hay mucho trabajo, y cuidado con esto, lo que quiere decir para España. En mi opinión, hay mucho trabajo laboral, hay muchos temas que resolver, muchos despidos, cantidades y demás, sí. Pero es desmesurado lo que se lleva viendo desde hace por lo menos un año en tema de, pues mira, en concreto eso, despidos en todos los sectores, ¿eh? Entonces, despedir a una persona es fácil. Sí, hombre, siempre se ha dicho que no es barato, pero fácil es, al final hoy en día es barato, Roberto. Hombre, más barato que antes de 2012, desde luego, por la reforma laboral. Claro, a eso me refiero. Eso sí, pero el tema de la montar despidos disciplinarios, estos descensos de rendimiento y tal, sí que es sencillo. Explícanos, para la gente que no lo sepa, bueno, sí, muchos abogados no lo van a saber. ¿Cómo se despide a alguien? ¿Cómo se despide a alguien? Eso sí que te lo explico yo, que soy el malo de la película. Pues usted coge, fírmeme esta carta, aunque ponga lo conforme y se va. No, básicamente. No, yo quería preguntarte, que la gente no lo sabe, porque te pasará a ti, y a Irma, si lleva algo de laboral también. Cuando dices, ¿cuánto me corresponde si me echan? Aunque no tenga problema. Y tú dices, hasta tal, que lo vas a decir tú, hasta tal, tanto y tal. ¡Tampoco! Pero si llevo 40, pero si llevo 30, ¿no te ha pasado nunca? ¿Cuál respuesta quieres que te dé? ¿La profesional o la personal? Claro. Pero me llega un cliente, ¿cuánto me corresponde por el despido? Nada, el finiquito. Claro. ¿Han despedido? Ya está, hasta aquí hemos llegado. Otra cosa es que tú demandes. Y sea en precedente. Claro, y sea en precedente, pero no, el finiquito. Vacaciones, parte proporcional de pagas y salió ese curso. Esa es la profesional. Es la personal. La vale. Profesional, pues ya empiezo a hablar. Pues vamos a estudiar el despido, esto que es un disciplinario, es un objetivo, bla, bla, bla. ¿No? lo que hay que estudiar es eso, porque al final, aunque no te lo... Sí, te lo preguntan directamente. ¿Cuánto me corresponde? Es que la verdad es que la pregunta... ¿Me han despedido? Sí. ¿Esto cuánto sería? ¿Finiquito y demás? O igual me despiden, porque han despedido a mi compañero. ¿Cuánto me correspondería a mí? Tiene que tener confianza contigo, ¿vale? Porque si no le cobras. Vamos a ir echando números, te dicen. Sí, es verdad. No, o tu prima. Llega y te dice... vamos, te lo digo porque a mí me ha pasado con mi mujer hace 2 días. ¿Vale? Ocurre. ¿Vale? Entonces... Pero no quiero poner a mi mujer, que luego me regaña. Llega tu prima o tu vecina. Joder, pues tal. Oye, ¿cuánto me corresponde? Oye, Roberto o Armando o Irma, ¿cuánto me corresponde a mí si me echan? ¿Cuánto llevas? ¿Tanto tiempo? ¿Por cuántos días? 20.000 euros. Pero, ¿cómo que por tanto tiempo? Pero si tal. Explica lo del 2012. Sí, a ver, eso. Y lo de 45 días, 33 y cosas. A ver, al final lo que la gente tiene que saber es eso. Cuando afronta un despido, de primera, si ya no pleiteas, si ya no te pones en manos de un abogado, difícilmente vas a conseguir nada más allá del finiquito. Y por supuesto, el desempleo, si consigues cita. Eso es tema aparte. Bueno, con respecto a lo de cuánto me corresponde la indemnización, pues antes de 2012 se indemnizaba con 45 días por año trabajado. A un trabajador, pues con su antigüedad y su salario, al momento del despido, a partir de febrero de 2012, ¿no? Febrero, sí, si mal no recuerdo. Empeoró, sí, por así decirlo, la reforma laboral, pues por lo que ocurre en este peso de la crisis, a 33 días, ¿verdad? Que si eres un trabajador de una antigüedad anterior a 2012, vas a tener los 2 periodos. Pero claro, a partir de entonces, pues ya no. Es menos dinero. Al final, todos los operadores jurídicos, tampoco estoy desvelando un poco un truco de los laboralistas, que no es un truco. Usamos todos una misma herramienta, que es la página del Consejo General del Poder Judicial de Cálculo de Despidos. Lo digo porque cualquier ciudadano puede acceder ahí, pero es que le van a surgir más dudas. De repente va a meter su antigüedad, va a meter su fecha de despido y su salario, el que él considere, porque esa es otra, habría que hablar del salario que se usa, y normalmente le va a salir menos de lo que pensaba. Entonces, pues ya hay que mirarlo más detenidamente. Pero sí es verdad, desde hace unos años, en comparación a 2012 ahora, pues si te despiden y es un disciplinario o es un objetivo improcedente, va a ser menos dinero, claro. Más barato el despido, eso es verdad. Hasta 2012, 45 días por año trabajado, y a partir de 2012, 2 años y medio, 33 días, ¿no es así? Tal cual. Pues ya sabéis, lo tenéis complicado. Vais de empresa a empresa, claro. 2 años y medio, a los 2 años y medio, que os despidas y os vais a otra. Y es la única manera. Cuando tú pones una demanda por despido, realmente el despido, ahí está un poco la labor del abogado. No, lo digo para que contratéis. Ahora vas a decir tu teléfono. Para que contratéis a Roberto. Irma también lleva laboral, que me acabo de enterar. Y bueno, yo también. Pero y le voy a pisar. No me lo creo. Nos veremos en los tribunales. Nos veremos. Ahí está un poco la labor del abogado laboralista. Cuando tú pones una demanda por despido. Realmente el despido lo valora el juez. Sí, claro, por supuesto. No lo valoras tú. No es como... No lo valoras tú. Yo digo que la labor del laboralista empieza ahí, y es muy importante, porque le tienes que hacer ver al juez, porque él se va a basar en la documentación que tú le mandes. Sí, es la cual, en la prueba. Entonces, ahí está tu habilidad para mandarle... Vamos, yo lo hago así, la nómina más alta, sí, para que él evalúe el despido, la improcedencia del despido, la indemnización, lo más alto posible. No sé si es así o sí, no. Sí, es así. Esto, pues al final, como todo, ¿no? Si te duele la cabeza, te tomas la medicina acorde a ello. Pues si te despiden, vas a un laboralista. Como has dicho antes, Armando, es verdad, creo que me van a despedir, pues vamos a empezar a hablar ya. Primera pelea que va a haber cuando pones la papeleta, el salario, pues también es cierto, o sea, va a ser hecho primero, es lo que por ley además obligatorio, la ley reguladora de la jurisdicción social lo exige para presentar la demanda, las circunstancias concretas del trabajador y del salario, ya va a haber pelea. Hay que decirle a la gente también, si nos está oyendo, que lo que cobran nómina mes a mes no va a ser a lo mejor a efectos indemnizatorios el salario que se va a computar. Hay conceptos que se van a quedar expresamente excluidos y otros que se va a hacer una media como variables y demás. Transporte y vestuario, que se sepa, queda fuera normalmente, que la gente lo sume y de repente se lleva los disgustos a la hora de ver la indemnización. Y luego la carta de despido. La carta de despido, si estamos hablando del descenso del rendimiento, como se usa mayoritariamente, pues eso ya es un despido que prácticamente lo tienes conseguido. Lo que pasa es que tienes que demandar y tienes que demostrarlo. Y cuidado luego. cuidado luego, porque al final la demostración de que lo que pone la carta de despido es cierta corresponde al empresario. Puede haber sorpresas, hay que prepararlo bien, es verdad. O sea, es un tema de prueba. El despido es un tema de prueba porque ya pienso en la casuística. El otro día, ¿no?, me llegó una sentencia que cogió un poco de... se hizo un poco viral, ¿no?, porque me la pidieron desde Confilegal, pues un camarero, lo cuento, un camarero que fue despedido porque supuestamente le vieron en una grabación echándose una bebida alcohólica, sirviéndose una copa y tomándosela durante el servicio, ¿no? Fue despedido fulminantemente, sin sanción previa, tal, un padre de familia, hay que valorar las circunstancias, es lo que digo. Y lo hemos ganado porque la grabación, a pesar de verse muy bien todo, no se ve que la botella sea de alcohol, podía haber sido una de agua. Y su señoría lo que viene a decir es eso, usted se sirvió cualquier otra cosa. El despido, la carta, estaba muy bien montado, las cosas como son, un despido bastante importante a la hora de narrar los hechos, pero por un detallito que al final no puedes demostrar, aparte de embriaguez habitual que no existía y demás, que eso ya es más específico, se ganó. O sea, es lo que dices, a mí me pones una carta de despido delante, yo la veo con ojos de profesional y digo, esto tiene, es factible ganarlo, esto no, pero luego cuidado con el juez. Un detalle o cualquier otra cosa se te ha escapado, no lo defiendas o tal. Es bueno, yo cuando hablo con profesionales, bueno, no sé si profesionales, a lo mejor estoy metiendo la pata. Irma, voy a hablar, pero déjame que le haga la última pregunta. No, yo solamente le voy a hacer una. Miedo me da. A mí también me daría. Cuando tú, por ejemplo, tienes un despido, luego hablamos de más cosas. Un despido, en ese despido. Dicen los profesionales, aunque bueno, que muchas veces el laboral es un rastro, porque se negocia mucho en la puerta. Uf. En la puerta de la vista, de la sala de vista, quiero decir, ¿no? Pues yo estoy harto de mandar hacer una demanda, que me digan, sobre todo si es reclamación de cantidad, que me digan para dentro de un año, o ahora mismo para dentro de tal. Y 3 días antes me llaman para negociar. Así es, tal cual es. Yo, fíjate, mira, voy a usar más la expresión rastro porque es más de aquí, yo uso la palabra de un zoco. Sí. Es un zoco, al final el cliente se sorprende, por muy abogado que seas, grandes despachos, de estos de moquete y demás, llegan los jugadores de lo social y empieza la negociación, o sea, si no te han llamado antes, o incluso ya te han llamado, el abogado del trabajador, nos lo vamos a presentar ahí, como normalmente soy. Y empresa de 10.000 que pueden corresponder si ganas el juicio, claro, porque un despido es 100-0 normalmente. 5.000, 6.000, ahí empieza. Y muchas veces los clientes se sorprenden, pero oye, estás jugando sobre mi indemnización, ¿no? Es que estamos más bien llegando a un entendimiento que me parece razonable. Al final, también el trabajador, por muchos años que haya servido una empresa, tiene que entender una cosa, otra cosa es que sea un tema empresa familiar. Los trabajadores suelen ser un número, entonces la empresa te ha traducido en una cantidad. Está claro. Te ha valorado y ha decidido que por muy buen trabajador que eras, no eres rentable. Entonces, si ya de por sí te ha tratado así, pues tienes que terminar de ver que al final el procedimiento va a ser un número el mejor posible. Para eso estamos los abogados laboralistas, nos pelearemos por lo que más, ¿no? Pero es un rastro, es un zoco, tienen que pensar que nos falta la chilaba, ¿no? A lo mejor si estabas en un zoco marroquí, y es así, pero no por nada, es que es... Luego cuenta mucho el juez. Tú te crees que vas a ganar un pleito, no lo ganas. Y lo que tú dices, si tú tienes 6 en el bolsillo, o tu cliente le has conseguido 6 en el bolsillo, y estamos hablando de 8, muchas veces merece la pena quedarte con los 6. Porque a lo mejor una mala apuesta, porque todos tenemos malos días, ¿eh? Pero... o el juez, o lo interpreta mal. A mí, no lo voy a decir. A mí me tocó un juez, hasta aquí puedo leer. Luego te digo un juego, aunque me imagino que te lo puedes imaginar. Entonces, bueno, eso depende. Irma, la pregunta que ibas a hacerle. La pregunta del millón. Venga. Bueno, lo mío. Bueno, con respecto a la mercadería, con respecto a eso, también decir que eso pasa en familia. Sí. Porque en familia te dejan, te citan como una hora y media antes. Yo he tenido la suerte de poder hacer un divorcio la semana pasada porque llegamos al acuerdo, porque si no solamente podríamos haber hecho las medidas. ¿Cómo se llama lo que hay en el colegio, lo de la negociación? El arbitraje. Y luego nos quieren, Roberto, enseñar a arbitrar. A nosotros que estamos. Y concurso. Y con un curso que además, bueno... Bueno, supuestamente es una herramienta que yo de hecho tengo que poner la hoja de encargo, que esto se puede someter a arbitraje y me da la risa, quiero decir, redactarlo y ponerlo, porque es como... Yo personalmente nunca he acudido, claro. Y creo que una empresa tampoco nos... No, Vamos, es que es un mecanismo, yo creo que absurdo. Yo he hablado con la juez y a mí me ha dicho desde el principio, si llegan ustedes a un acuerdo solamente las medidas, pues salimos de aquí con las medidas, por la huelga de los LAC. Si llegan ustedes a un entendimiento con el divorcio, pues salimos de aquí ya divorciados. Vayan ustedes al pasillo, entrar, salir, entrar, salir. Entramos. Sí, sí. Pero así de continuo. Y en penal te pasa, pero con los años. Sí. No, en penal, sobre todo. Para bajar los años, y para los rápidos, meses, en los rápidos de alcoholemia. Sí. Ya sé que a ti te pasa con Roberto, ya sé que a ti te pasa con penal, lo que a mí con fiscal, lo que te salen sapullidos. A mí también. Una asistencia detenido, una pues sí, asistencia lo bonito que es. Lo bonito que es. Bueno, sí, al final sí, el resultado es. No, yo no tengo ningún inconveniente con el tema de la gente que comete delitos y necesita un abogado, que es una pregunta muy típica que todos hemos soportado. ¿Cómo defenderías tú a un...? ¿Por qué? O sea, ¿a un violador le vas a defender? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! A ti no, porque no llevas penal, pero a ti te ha pasado mil veces. No, y aún no siéndolo de... también. No soy abogado, porque también tenemos otro efecto, que estos somos como los vegetarianos. ¿Cómo sabes que una persona es vegetariana? Tarda segundos en decírtelo. Pues un abogado igual, tenemos ese defecto. Tarda el rato, no, pues yo como soy abogado... Ah, pues si te preguntas, ¿defenderías a un triturador de niños pequeños? Pues sí, al final, mira, tú te lo pudiste defender. Es que tiene derecho. Claro que tiene derecho. Es que además, es que una buena defensa... Mira, yo tengo ahora una historia, le voy a contar a cachos. Tengo un juicio. Como ya que el destripador. Un día, tengo un juicio un día, no muy lejano, ¿vale? Y me han llevado a mi preso a otra cárcel, fuera de madre. Y no he podido verme. Te iba a protestar. Yo queriendo ir, o de alguna manera, a una videoconferencia o algo, nada. ¿No te han dado vídeo? Perdona, ¿no te han dado vídeo? Opción de vídeo. Qué raro. Pero no para el juicio, para hablar con él. Para hablar con él, es raro. Es más, yo he hablado con él, con los asistentes sociales y me han pasado un correo para él, pero vamos, agradeciéndoselo, iba a decir una barbaridad, pero agradeciéndoselo, y esto es un favor que le hago a usted y al interno. Bueno, no sé qué iba a decir. Esto es de un delito complicado. Esto solo se arregla. No se arregla ni con el sajián ni con hostias. Esto se arregla negociando con el fiscal. Y que te dé la mínima. Y eso es una defensa. Eso es una defensa. Porque no tiene otra. Difícil de explicar igualmente a una persona que no esté dentro de este mundo, pero ¿cómo estamos hablando de negociar una pena con un fiscal que es el que acusa? Pues al final es que es así. ¿Cómo funciona? Yo todavía no sé cómo. Esto fue en Móstoles, pero tuve a un, vamos, en un tema de malos tratos, que le querían meter 4 años de prisión, y después de hablar con la fiscal, que subió escaleras, bajó escaleras, subió escaleras, claro, pidió permiso a la fiscal, al fiscal jefe, se me quedó en 11 meses y 16 días. Muy bueno. Eso es una defensa. Eso es una defensa. Sí, por supuesto, claro. Estuvimos 3 horas para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. A ver, y hay delitos que no tienen más defensa. Es que no tienen más defensa que te pongan pelear la mínima. Y déjate de hostias de que si agravantes, atenuantes, no sé qué, no sé cuándo. Es que no tiene más cojones. Y si quiere el fiscal, lo que tú dices, ¿sabes? Luego ya estamos los artistas que celebramos y nos piden 4 años y 7 meses por un tío, no voy a explicarlo porque está no, primer, no me... 4 años y 7 meses, lo saqué con 5 meses y se queja, no, y lo he ganado en la audiencia absuelto. Maravilla. A ver, pues esa es otra diferencia. Antes de nada, que sepas que van a ser autoridad judicial, vamos, que van a ser autoridad también los de prisiones, los funcionarios de prisiones. Me parece muy bien, pero también me parece... Les van a considerar también como autoridad. Sí, sí, sí, aquí, menos al abogado del turno de oficio... Ha salido ya empresa. Nosotros, que estamos con ellos en el calabozo. Felicidades para todos los amigos míos que trabajan en Soto, en la zona VIP. Es que... Porque en León solamente hay dos cosas. ¿Guardia civiles o funcionarios de prisiones? León, vamos, en León Pueblo, en León Población, en el barrio húmedo. También. Yeah. Es que Inma es su familia, ella no sé. Mi padre sí, y la verdad es que allí quien no es guardia civil es funcionario de prisiones, ¿verdad? Y en Salamanca. No sé qué iba a decir. No sé, iba a decir. Tu pregunta, venga. Mi pregunta. Venga. ¿Qué pasa con los despidos de Amazon? Pues primero 18.000 despidos en Amazon. Ojalá llevarlos yo todos. Pero perdón por esos trabajadores. Pero es de lo que se habla. Y no solo de Amazon, el sector IT en general. Eso sí, yo tengo ahí una anécdota. Bueno, no, fue un cliente que primero me hizo replantearme que me había equivocado de carrera, porque es un chico que me vino de Amazon, que le habían plantado encima de la mesa un despido objetivo, 20 días le daban, pero decía, oye, ¿esto por qué? Pueden ser 33, típica consulta. Y decía, es que se está encargando a gente de que hace la web para España. Yo pensé, cuidado, o sea, si todo el mundo compramos en Amazon, esto es un poco quizá de barra de bar, pero es la perspectiva. Si consideramos a Amazon como una empresa floreciente o creciente, y la web, que es al final la madre del cordero de Amazon, están despidiendo a gente porque no necesitan tanta, aquí pasa algo muy gordo detrás, ¿no? Y nada, un chavalín jovencillo, 25-26, que 120.000 al año. ¿Cuánto? Estaba, sí, 120.000 al año. Yo cuando me lo dije, me cago en Dios. ¿Qué hago yo estudiando derecho? No, eso como anécdota. Quería informarse, como hemos dicho al principio, pues me van a despedir, me veo un laboralista, se salió contento, eso parecía, por lo menos informado. Cuidado con lo que viene detrás en ese sector, porque ya no es solo típico cierre de empresas, de empleos pues no tanto cualificados, hostelería, que es lo típico en este país, hay mucha movilidad. El sector IT en España... ¿El no sector es... IT? ¿Qué es eso? Sí, el de las nuevas tecnologías, ¿no? El de, bueno, es ahora mismo que quedo un poco mal, pero no sabría decirte qué es. Lo que viene siendo las grandes tecnológicas, también hablamos de ciberseguridad, pues típico Google, Amazon y demás, que requiere mucha mano de obra, muy técnica, muy cualificada, son todos ingenieros informáticos, en su mayor parte, ingenieros de otro tipo, y no sé si es por efecto incluso de la IA, de la inteligencia artificial. Hay un artículo el otro día que decía que ya está empezando a plantearse los empresarios utilizarla para este tipo de empleos. No sé si tendrá que ver con eso, o sector, o cómo está España en general. Y eliminar a los ingenieros, claro. Pero los ingenieros están cayendo. Sí. Están cayendo. Pues serán los que más... Claro, pero la inteligencia artificial... Ya. Sí, va por ahí. Peligro. Porque si es por motivos económicos, agárrate. Oye, ¿y los robots? Los robots no van a quitar el puesto, Irma. Espérate, que la hemos pillado de de merendola. Espérate. A mí en el pasillo no me quita el puesto un robot. Eso te lo garantizo. En otro sitio puede ser, pero en el pasillo no. Dinos, Roberto, luego te voy a preguntar por la seguridad privada. Vale. Yo he revolcado alguno. ¿Qué has remolcado? Revolcado, en penal. ¿Algún vigilante? Defendiendo a quién, al malo, yo al malo siempre. Pobres vigilantes que son citados constantemente. Mi mejor amigo lo es y le está harto y dice, oye, ¿esto qué es? Una citación de testigos, al final es la empresa, ¿no? No ha afectado por... Para nosotros siempre es el malo. Eso es de la perspectiva, bueno, cuidado, yo soy el trabajador, que es el lado luminoso. Claro, la pero fuerza. Para nosotros el vigilante siempre es el malo. Claro, porque es el que le ha aprendido, ¿no? Ha aprendido. O lo ha visto, o ha creído visto. Que lo veía. No, ha creído. O lo ha visto a medias. O le ha pegado. O sea, que sois vosotros los centrados que ponéis en apuros a mis vigilantes. Y a tus abogados penalistas. Que ah, eso no, yo ya no les defiendo. Yo eso ya tiene su trabajo. Yo tuve voy a laborar puro. Tuve yo una... uno de mis juicios más bonitos. No voy a hacer la empresa con la que estuve. Me llama un tío. Me dice, bueno, me llama, me entró por el turno. Y luego he tenido más cosas con él y ha entrado en particular. Me llama en el turno, llego a comisaría. ¿A cuál fue? A la de la remonta. Me llega y me dice, no, que es que unos vigilantes en el metro me han pegado, más no sé qué, más no sé cuántos. Tenemos juicio leve. Lo dejamos en leve, Eran unas previas, pero lo dejamos al leve. Y entonces llega, se hizo en el juzgado de instrucción, no voy a decir el juzgado, tampoco tiene un juez acojonante. Y entonces el abogado de la empresa de vigilantes, muy bien. Pero me llegan los dos vigilantes, uno de ellos de testigo y el otro porque decía que le había pegado al mío. Un gigante de 2 metros. El mío le sacaba yo la cabeza. Imagina. Y imagino, no, era español, pero era un bigardo, pero era un bigardo. Le digo, digo, ¿le han pedido a ustedes el carnet? Dice, no, digo, ¿ustedes pueden pedir el carnet? Dice, bueno, no, el tío no me contestó. Dice, yo por la ley no sé qué puedo pedir el carnet y tal. Digo, pero para controlar. Digo, para identificar, no, dice. Yo puedo pedir, le digo que puedo pedir, vale. Y me pasa el otro, que era menos listo. Y le digo, ¿ustedes pueden conseguir el carnet? Y dice, ¡hombre! Y ya dije, ya lo tengo ganado. Hablemos sangre ahí. Y ahí dije, ¿cómo? Dije, no, pero ustedes pero ustedes lo identificaron, sí. ¿Y ustedes pueden pedir el carnet? Porque claro, en el metro enseguida va la policía. La policía, bueno, y me pasó una vez una cosa en la policía que no la debo de contar. Pero lo tienes que enseñar. ¿Eh? Que lo tienes que enseñar. ¿El qué? El carnet. ¿A un vigilante? No, a la policía. A la policía sí, pero claro, acuérdate al compañero que se llevaron detenido por chulo. ¿Cuál compañero? Hace muchos años. No lo quería enseñar a la policía porque decía que lo enseñaba así, se lo dejaba así, pero no se lo tragaba. No, pero no, la policía. Y se fue al Z, claro. Físicamente, la traditio. La traditio, empezó, no, porque tal, porque tal. No, la policía, ¿cómo no se lo vas a entregar? Pero déjate de historias, si es el carnet, Jack. Dale el carnet. Yo, en ese sentido, lo único encuentro, si puedo contarlo con la Policía Nacional, porque lo he tenido. Y no es por lo que pensáis, o voy a hacer. Me tocó ir a un juicio a, no sé, creo que era Alicante. Estábamos en mayo, junio, recién salidos de la desescalada esta de 2020, y en la vuelta en el vagón del AVE las autoridades sanitarias, quienes fueran, habían decidido que medio vagón teníamos que ir apretujados y medio vagón vacío para los posibles contagiados exiliarlos. Sí, sí. Entonces pues como el sentido tengo poco sentido común, pero poco que tengo, pues soy muy de mecha corta. Me ofendió profundamente, me llegara el revisor y íbamos así, apretujados, no sé, pero estábamos apretujados. Y dije, ¿y por qué no nos distribuye escalonadamente a lo largo del vagón? Entonces, pues imagínese la contestación de, que creo que es autoridad, a lo que lo pienso, el revisor, ¿no? Los que están en el AVE. El revisor no lo sé. El vigilante sí. Me pidió el DNI varias veces y le dije que no. En el caso, discutimos fuerte y tal, y me dije, pues yo me voy a cambiar porque no quiero contagiarme. Pues si usted se cambia aquí, le tenemos que bajar en la siguiente estación. Digo, pues baje. Así que efectivamente prevaleció su criterio, pararon en Albacete. Me negué a mostrar el DNI y dije, me dijeron, bájese. Dije, pues no. Y en la puerta, según se abren las estas, una patrulla de la Nacional esperándome, y allá que me bajaron. Y me escoltaron a la salida 2 vigilantes de ahí de la estación, y los policías nacionales me dijeron, DNI, por favor. Y yo se lo entregué. Claro. Y claro, debieron de esperar cuando avisaron, como gracioso quiero pensar, que, tenemos un incidente dentro del vagón, y se esperaba, pues yo que sé, una espía soltero, o unos luchadores de lucha libre, un señor bajito. Antes yo que soy algo más mayor que vosotros y te dejo seguir. Antes en los trenes iban policías de paisano. ¿Te lo has conocido? Yo eso he visto alguna vez, que ha habido alguien en, sobre todo en la Renfe yendo a Madrid, de repente baja un señor blanca. Y en los aviones también van gente de seguridad de las compañías y van policías. Sí, eso tengo yo entendido, ¿eh? Yo verlo lo he visto. Se han enseñado una placa, tal vez fuera real o fuera municipal, que no creo. No. En los trenes es verdad. Y en los aviones yo sé que va gente de seguridad de las compañías, y luego van algún policía también. Pero es lo de los policías ya. Pero en los trenes seguro. Seguro que sí. Aquí todo el mundo es autoridad, menos los abogados del turno de oficio, Irma. Ya. ya te lo he dicho. Y ahora ya, pues los este verano va a haber cachondeo, porque cuando me encuentre yo con los amigos extra de ahí, porque uno de ellos estaba, pues donde había estado Mario Conde y tal, o sea, en el módulo de los VIP, que me estaba comentando más o menos cómo habían vivido, cómo viven ahora. Y nos hace, pues hacemos merienda cuando llegamos allí. Y cuando llegué allí, pues tendré el cachondeo, claro. Okay. Él es autoridad y yo no. Bueno, pero os dejan ¿no? un parking ahí privilegiado en las comisarías. Es que esa circular, ese tape, lo vi dando vueltas meses y meses. Bueno, ¿no? ¿Cómo se nota que eres laboralista? ¿Cómo se nota que el penalti no ha salido? Vamos a ver, cuando yo empecé allá en Atapuerco, se aparcaba, yo podía aparcar el día de la guardia en Barajas. En Barajas. En Barajas, el aeropuerto. En Barajas. Y yo tenía tarjeta para aparcar en la planta segunda, que era toda una planta para letrados, toda, no la planta que dicen, no, el día de la guardia, no, para dejar el coche ahí, desde las 8 de la mañana hasta que San Juan bajara el letrado. Tú lo único que tenías era que poner la matrícula del coche. Al principio el nombre, yo esa tarjeta la tenía mi padre, que mi padre se colegió en el 54 y se murió en el 91. Desde entonces la heredé yo. Y después la fueron cambiando y al principio solamente podías poner un coche. Y luego no la quitaron. Y luego no, a mí no me la han quitado, ¿eh? Me la han querido quitar. Y luego podías poner solamente las matrículas de los coches que tuvieras, que tiene varios y tal. Y entonces yo llegué a la... Hicieron las obras, hace nada, y después de las obras, que decían que es que estaba la cosa muy mal, pues cuando quise dejar el coche, entro y me dice, no se puede dejar y tal, ¿está usted de guardia? Y le digo, pues no. Esto es como las discotecas, ¿qué pasa? Que hay barro. No puedes entrar, ¿qué pasa? Que hay barro. Y entonces me dice, no, es que solamente pueden entrar los letrados que estén de guardia en el día de hoy. Y si hay sitio, te dejan entrar a los 10 primeros. Y entonces yo comenté, bueno, ¿y si yo entro, he estado de guardia ayer y me ha quedado a disposición alguno colgando para el día de hoy? Porque te puede pasar. Que en vez de pasártelo a las 24, pasen a las 48. Uh-huh. Y entonces me dijo, pues se pone ya a hablar con la dijeron que era por culpa de la decana, por la decana de Plaza Castilla. Eso dijeron en su momento. La cuestión es que no dejaron. Y yo en una ocasión, tenía cita para un juicio a las 9:30 de la mañana, y yo venga a dar vueltas, el parking de Castantoveñas y el otro estaba también completo. Yo lo intenté dejar el coche por todas partes, no había manera, y ya encabronadísima llegué allí y después de hacer la cola me dijo, no lo puede dejar usted. Y le dije, yo tengo un juicio a las 9:30, son las 10:15, me están llamando del juzgado. Y me dijo, pues no lo puede usted dejar de aquí. Y vaya usted a otro lado, digo, pues es que no hay otro sitio, es que no hay parking, porque si hay parking lo hubiera dejado, tonta no soy. Y pues es que no puede usted, pues yo no tengo ningún problema, mire, soy fulanita de tal y tengo juicio en tal sitio, cuando yo me marcho a mi casa. Le dije, yo me marcho a mi casa y salí, eché el coche con marcha atrás y dije, moverse a los demás, y dije, me dice, no, pero déjelo usted ahí, así se acerca usted al juzgado, y dice, no, yo no me voy a acercar al juzgado a ningún lado, yo me voy a mi casa. Y cuando el juez llame para ver por qué no me he presentado, diré que porque usted no me ha dejado entrar. Y entonces me pasaron a la planta primera, donde lo dejan pues los LAG, y está el, si, no sé si lo conocéis, pero en la planta primera dice un par de veces. Hay una parte pequeña para motos, otras para agentes judiciales, el coche del judicial, de la autoridad judicial, cuando van a pues, algún levantamiento, lo que sea, uno para la policía, y me dijeron, apárquelo usted ahí, en ese trocito, déjelo usted ahí, que ya lo vigilamos nosotros. Y me dejaron pasar en la primera planta porque dije que si no, le dije, yo no tengo por qué seguir dando vueltas, que llevo ya casi media hora y que no hay aparcamiento. Esa es la situación en la que estamos ahora. Y ahora hablaron, eso sí, con comisaría y dijeron, pero no de ahora, de hace tiempo, que el día de la guardia, pues... entrabas, ibas a comisaría y decías, ¿dónde puedo dejar el coche? Pues hombre, no lo intento, ¿sabes cuando... en la puerta, pero lo puedes dejar ahí. Hay comisaría que no. Escucha, pero eso funcionó porque a mí en San Blas no me dejan aparcar nunca. Nunca. Pero con Sonia a mí me dejaban aparcar. Y fue la que montó todo eso. Y luego ya se ha perdido. Y una pregunta, Irma, ¿tú nunca te han metido? Imagino que sí. por barajas, por a los bomberos, a los tal, para, bueno, yo he estado varias veces, bueno, algunas veces con desmontando, a lo mejor traen droga en yo qué sé, en piezas, en motores, en tal, y entonces tú tienes que, cuando los van a desmontar, pues tú tienes que estar con el investigado allí viendo cómo se desmonta y cómo tal, ¿no? Y joder, es acojonante, ¿eh? ¿Tú nunca has estado? Yo hice algo peor, pero no creo que lo pueda contar. No lo cuentes. Sí, a mí solamente diré que a mí me llamaron a la Guardia Civil, a lo que a la, bueno, es que la que entra ahí es la Guardia Civil. Claro, pero en lo que es la salida de la T4 a Guardia Civil. Y entonces, lo mismo que te vuelves loco en la parte de las, para ir a las salidas, vamos, para ir a las llegadas, para ir a las salidas es muy fácil dejar el coche. Y entonces ya hasta ahí puedo leer, porque por supuesto que lo dejé en la puerta, en un sitio que no podía, no voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo, y se cojeó. ¿Y sí? Y se cojeó. ¿Sí? Sí. ¿Se cojeó? ¿Qué es eso? Que se cojeó. Ya os lo contaré luego. Vale, estamos hablando de un tipo delictivo. Y yo fui, sí, yo fui a la Guardia Civil, hice mi detenido y volví, porque es que no había manera de dejarlo en ningún lado. Roberto, volvemos. Que te quiero preguntar algo de la seguridad social, que son unos juicios muy majetes. Yo los odio con toda mi alma, porque odio el civil y odio y lo de SEPE también lo odio. ¿Y quién no? Diferencia entre finiquito e indemnización. ¿A ti no te ha pasado cuando llegas, a ti no te ha pasado mismo que te dicen, me han dado la carta y me daban 3.000 euros? Dice, de indemnización. Digo, pero ¿cómo que te daban 3.000 euros? Por ejemplo, o 2.000 o lo que sea. Dice, sí. Dice, pero es que me deben dinero, porque esto, tío, le tienes que dejar claro lo que es la indemnización y lo que es el finiquito. Explícanoslo. Venga, así muy sencillito. Cuando a una persona unilateralmente la empresa decide extinguir su relación laboral, le despide, tiene derecho a una cosa muy importante, muy básica y poco más. Ya diré por qué, que es al finiquito. El finiquito no es más que su trabajo hasta el día que le han despedido. Se compone de varios conceptos. A mí me despiden el día 15 de este mes, de 15 de marzo, me deben 15 días de salario por el salario mes en curso, me deben las vacaciones de vengadas desde el mes de enero de este año, bueno, del año natural, y las pagas extraordinarias si no las tiene prorrateadas. La proporcional, ¿no? Claro, en ese sentido hay mucha gente que la tiene prorrateada, pues es un concepto más. Y digo concepto más porque es como una nómina, lo que pasa que ha finalizado antes. Hablando también, pasa en muchos otros sectores, en concreto seguridad privada también ocurre. Hay que echar la cuenta, hay que echar los números. Si te han despedido el 15 de marzo y no has llegado al cómputo de horas, pues te quitarán. Y si te has pasado, pues evidentemente te abonarán esas horas extraordinarias. Eso es lo que se te debe a en el momento en el que extingues la relación laboral del empresario contigo, o tú te das incluso la baja voluntaria, que ocurre. La baja voluntaria también da derecho al finiquito. Que es lo que ocurre, que si el despido ese trabajador lo considera como improcedente, no está de acuerdo con los argumentos de la carta de despido, porque es o bien un disciplinario o bien por causas objetivas, tendrá que luchar para conseguir la indemnización por despido, como hemos dicho antes, 33 días por año en este caso. También es verdad, y está ocurriendo, ya para terminar, mucho últimamente, eso es que se me acaba el tiempo, ¿no? Pues, explota esto. No, esto se va a explotar. A ver, eso es que tiene una... Está hablando usted un de mensaje, más. Le toca llamar. Acaba de llamar un juez. O sea, ¿qué estaré diciendo? Le toca, le toca tomarse la pastilla. Qué barbaridad, ¿eh? Y despidos por causas objetivas ocurren mucho últimamente, que la empresa, por motivos económicos, organizativos, de producción, técnicos, no puede seguir con usted. Aquí tiene sus 20 días para haber trabajado, su preaviso de esos 15 días que no se dan, sino que se abonan, normalmente, y si no se han dado ni se han abonado, hay que reclamarlos. Y aquí tiene, pues lo que digo, su indemnización por 20 días para haber trabajado y el finiquito. Entonces, al final, cuando una persona se enfrenta a un despido, lo primero que tiene que hacer es llamar a un abogado laboralista. Ya después me explica. No, lo digo un poco, pero es verdad. O sea, tómate el ibuprofeno para el dolor de cabeza, llama a un abogado laboralista, ya está, ¿no? Eso es como si me pasa, me detienen. Si me hubieran detenido el día del AVE volviendo, pues hubiera tenido que llamar a un penalista, la verdad. Escucha, Roberto Mangas Moreno. Moreno. ¿Teléfono? 644 486-897. El mejor laboralista después del presentador de Legales en las Ondas. No, no, podéis llamarle. Di tu teléfono, Irma, la gran abogada Irma Muñoz. Yo, 600-46-83-41. Aquí tenéis, como te he puesto, Muñoz y Asociados. Efectivamente, soy Muñoz y Asociados. ¿Eh? ¿Tú tienes algún despacho de nombre? ¿O no? El mío, despacho jurídico Mangas, pero bueno, Roberto Mangas. Si pones en Google Maps, salgo yo con muchas reseñas favorables, que siga así, y salgo como laboralista, o sea que... El mejor, y si luego tenéis que ponerle una querella, siempre estaremos sin mayo. Ahí está, bueno, y además, yo la verdad, me dediqué al penal y me sigo dedicando al penal porque a mí me gusta mucho el penal, la verdad. Pero cuando mi padre muere... Mi padre no podía ver el penal y era todo civil. Todo civil. De tal manera que yo me encuentro pues con desahucios precarios, con expedientes de dominio, con deslindes, amojonamientos, muchas herencias. Eso suena de mucho dinero, Irma. Sí. Y además es que menos uno que se marchó, los demás se quedaron todos y algunos vinieron a pagar dinero. Eso. Yo le debía a su padre tanto... Y vino a traer. Tengo una pregunta, si me permitís, sobre claro, eso. Estás en casa. Hablándolo con un compañero que, evidentemente, este sí que no me está escuchando, José Manuel Laguna, es laboralista, civilista y de todo, hablando, pues eso, de la casuística que teníamos últimamente, mucho despido, tal y cual, y le decía, jolín, pues eso está bien, ¿no? Al final, para el despacho, pues no deja ser facturar y tal. Y dice, claro, es que el laboral, o algo más mayor que yo, es eso, o sea, es mucho cliente, dice, porque civil. 3-4 herencias, pues vivir al año. O sea, si esto es así. Me decía unas barbaridades. O sea, que un buen abogado de herencias, 3-4 herencias, 50.000, 60.000 al año, ya ha hecho el año. Y yo, Jesús, esto es así. Una herencia en concreto. Es que las hay de todo tipo, pero. Sí, me imagino, claro. Pero vamos, por ejemplo, a mí una de las herencias que me entró. Tan pronto te puede entrar 3 en un año, 4. O como te puede entrar una, pero. Porque rebajé. 35.000 euros. Me he vuelto a equivocar de rama del derecho. No. Vamos a ver, primero, es complicado. Esa es herencia. Es muy complicado a una persona, lidiar con una herencia. Porque hasta que no te vas al notario, te sientas con los demás y firmas, que te puede pasar cualquier cosa en el camino porque te sientas a firmar y no firmas, la cantidad de cosas que te pasan. La cabeza cómo te la ponen, las cosas que tienes que arreglar y cómo las tienes que arreglar es que no te lo puedes imaginar. Porque dicen, no, es que la familia no, la familia se ve el día de la herencia. Sí, sí. Eso está claro. Porque yo se lo dije a uno, que le dije, no, es que mis hermanos me llevan muy bien. Bueno, ya veremos, madre mía, mi vida y de mi corazón, 5 hermanos, aquello fue horroroso. Yo... Y además, cuanta más herencia se baraja, te estoy hablando a lo mejor pues de gente que tiene inmuebles y que le sale a pagar una contribución de 400.000 euros, ¿eh? Sí. Y tú les estás ahorrando pues el dinero de plusvalía, les estás ahorrando mucho dinero. Entonces la cuestión no es que tú te lleves limpio ese dinero, es que te lo puedes llevar si quieres. Yo me acuerdo que cuando empecé, pues si empecé en el año 94 o en el año 95, años tenía yo. Tuve una herencia, bueno, pues tuve una herencia de un millón de pelas de las entonces, que eran 6.000 euros de ahora. Pues eso es poco, ¿no? No, para ese año, ¿no? No se había cambiado todavía. Vale, y tienes 3 herencias de ese. De llevártelo limpio. De llevártelo limpio. Vale. No, la herencia. Mucho dinero. La herencia, pues eran 40 y tantas. Vamos, 40 y tantas mil acciones en no sé qué sitio, un palacete en Carrión, 2 pisos en la zona de Cristo Rey, otra en Río Rosas, o sea, una herencia, una macro herencia. Yo vivo encima de una gestoría que es abogada ella y lleva herencias, y yo era íntimo amigo de mi portero. Yo me muevo con gente muy importante, pero también mi íntimo amigo era mi portero, ¿no? Y me decía, Armando, aquí cuando vienen los cuando vienen los familiares, vienen, entran por el portal y vienen, hola, ¿qué tal? Ah, quedamos tal. Cuando bajan, bajan que no se hablan, macho. Silencio, claro. Y es desagradable, Es que solo por evitarme eso, yo no llevaría. O sea, sí, quiero decir, clientes que me estáis escuchando, te doy todas las herencias del mundo, pero es muy por no aguantar trapos sucios, por eso he llevado divorcios pocos y ya no. Yo divorcio así. No, el divorcio es complicado. Lo que pasa es que con las herencias es que es muy desagradable, porque además es que cuando no es por una cosa es por otra. Cuando ya lo tienes apañado, pues resulta que el padre no quiere firmar porque dice que todo es suyo. ¿Cómo le haces entender al hombre que no es todo suyo, que solamente es el usufructo? Pues no, señor, porque todo es mío. Porque mi mujer no trabaja y todo es mío. Y si además encima pues va y en ese momento pues se ve que el hombre está mal, pues entonces te tienes que poner a pensar en declararle incapaz, cuando ya lo tienes todo atado y bien atado. Entonces, ¿qué es fundamental a la hora de trabajar con herencias? Paciencia. Yo, tener un oficial de notarías. Ah, amiga. Maravilloso. Yo tengo uno. Yo tengo un amigo de toda la vida, que además es de mi quinta, que con ese llevo todas las herencias del mundo y parte del extranjero, y como casi todos los lunes. Y me suele sacar de muchos entuertos. Sí, es que te lo saca. Porque además saben muchísimo. Son gente que por regla general no se ha dedicado a la práctica del derecho, porque por ejemplo a este le daba mucho palo hablar en público. Y si están con un buen notario ganan dinero, ¿eh? Mucho. Ganan dinero. Yo quiero hacerte una pregunta, Roberto. Dígame. Es que estamos con Roberto. Sí. ¿Por qué las empresas de seguridad privada están funcionando cojonudamente o muy bien y de pronto van a pique y de pronto llega otra y las absorbe y siguen los mismos trabajadores? Que yo es que tuve un problema de un amigo mío también, que me dijo, llévamelo y tú, y digo, yo te lo llevo. Y me llama un día y dice, ya no me lleves nada, dice, porque ya nos han absorbido, tengo lo mismo, soy lo mismo, hago lo mismo en el mismo sitio. Y ahora me llamo fulano. Y ahora es fosforito mi traje en vez de ser verde. Sí, sí, claro, les cambian todo y la empresa ya no tiene la misma empresa, pero luego todo igual. ¿Por qué? Esto no sabría contestarte al por qué, porque desde el punto de vista laboral, al final la empresa Pepito Pérez y empresa Fulanito Pérez que le absorbe se van a regir por el convenio los dos, ¿no? El de los descuelgues ya es una cosa en extinción. Yo estoy recordando, en mi sindicato llevo, evidentemente yo no, porque era penal, pero lo estuve siguiendo, además salió en prensa y demás. Dilo, ¿qué sindicato es? ¿Lo quieres decir? Sí, decir. Sí, hombre, mis chicos de Alternativa Sindical de Seguridad Privada. Estuvieron detrás de los de Seguridad Ibérica porque la Junta Directiva, el Consejo de Administración... ¿Y por qué Alternativa Sindical? Porque no son ni el primer ni el segundo sindicato de este país. Vale. Son la alternativa. No, yo creía que era... Vale, vale. No, qué bonito. Está bien pensado, ¿eh? Está bien, además vamos a hacerle publicidad a todos los... Yo sé que nos escuchan algunos vigilantes. Alternativa Sindical de la Seguridad Privada, ¿no es así? Exacto, de trabajadores de seguridad privada. Y si alguno me está oyendo y me conoce, pues pensarán, saben que soy muy borde. Saben que soy muy gordo en mis asesorías, porque, claro, hay que ir al foco. Carla, aquí está siendo un encanto. O sea que... Pero normalmente no es así. Nada, no, es mi día a día, soy un verdadero monstruo. Pues está saliendo muy guapete en el vídeo. Ah, que está grabando esto. Sí, sí. Sí. ¿Y yo comiendo? Sí, os he puesto la cámara de arriba, porque es que si yo le pongo la cámara de abajo a Inma, me sale el Dorito. Salimos todos así. Brendan Fraser protagonizaría mi nueva película, si eso fuera así, ¿no? Desde abajo. Bueno, pues... y nada, se les llevó por insolvencia punible, puede ser, me he inventado ese delito, existe, ¿verdad? Y al final ese consejo de administración está ahora, no sé en cuál, cómo se llama exactamente, pero están los mismos. Tema empresarial, ya está. Prefiero no escarbar mucho en ello. La cuestión es que mismo perro con distinto collar, que se dice, pues también, porque es un sector bastante... con todos los respetos a mis compañeros y recursos humanos, que trabajo mucho con ellos de empresas, el convenio del que parte todo pues es ciertamente injusto en muchas cosas, y o por lo menos escaso. Y entonces los trabajadores lo saben y les va a dar un poco igual quien les administra. Hay empresas mejores y otras peores, pero el problema es ese, ¿no? Al final el día a día, que el convenio pues no les ayuda a los trabajadores. También esto, y quiero decirlo un poco como apunte, es... lo que estáis hablando un poco de lo del tema de matrimonio y demás, yo lo veo con las empresas de seguridad privada, o las empresas. A mí, dentro del derecho laboral, me es muy fácil, ahora como abogado de trabajadores que llevo, aunque llevo empresas también, pero muy pocas, es fácil enfrentarse a la empresa. Me siento más cómodo porque dicen, ah, es como los malos, ¿no? Lo ven como los malos. Es el desequilibrio. A la empresa. Es cierto, siempre lo digo en mis juicios. Al final, el derecho laboral es prooperario porque hay un desequilibrio en la relación laboral. Es evidente que tú no tienes los medios de la empresa. Tú es tu trabajo y ya la empresa tiene todo el alrededor a producirte, te pone a producir, ¿no? Entonces, pues el derecho laboral pues es bonito en ese sentido. Es como luchas injusticia tras injusticia, ¿no? Pues un poco visto utópico y tal. Y la empresa aquí pues queda como en el Señor de los Anillos. Siempre sabes quién es el malo, siempre. O sea, está muy claro, es evidente. O sea, por mucho que tal, tú sabes que Sauron tendrá sus motivos. Esto es como si preguntaran en la Estrella de la Muerte, decían... Y no de verdad fueron unos terroristas, Luke Skywalker y el resto, porque... ¿Y los trabajadores de la Estrella de la Muerte? Pues sí, ¿verdad? ¡Pum! Pues a tomar por saco, ¿no? Pues evidentemente no ves... ¿Sauron entendía sus motivos? No, bueno, pues Sauron, ¿no? No digo que sean malas, pero el trabajador pues está en desequilibrio, es fácil moverse. Te estamos haciendo tantas preguntas porque yo creo, en 3 años que llevo con el programa, ha venido algún laboralista, pero nunca habíamos tenido un programa, aquí viene, suelen venir varios que lleva laboral, yo también, pero un laboralista profundo no había venido nunca, así que por eso te estamos un poco avasallando. Aprovecharos de mí, todo sí. Lo que queráis. Y Ana María quería preguntar también, luego si queréis la llamas. Pues que entre. ¿La tienes que llamar tú? ¿Pero sabe que la voy a llamar? Sí. Sí, ya la llamamos. Cuéntanos. Cuéntame. Cuando tú metes una demanda por despido en el trabajador, sí. O un trabajador te mete una... La pregunta va a ser así: un trabajador te mete una demanda por despido y tú eres abogado de la empresa y no vas, uh-huh. O vas y defiendes el despido improcedente y la jueza dice que le tienes que no es improcedente y que le tienes que readmitir en la empresa. ¿Qué pasa? O sea, si por sentencia... Bueno, esto también es muy importante. Claro. Que los trabajadores sepan que tanto por conciliación previa, que es obligatoria, a ir al SMAC, al Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación... Sí, es tal, verdad, eso se nos ha pasado. Es muy importante, porque al final los de los 20 días hábiles ha dicho el Supremo, que es la demanda y demás, pero tú pon la papeleta dentro de los 20 días hábiles primeros, suficientes al despido, y luego ya veremos... Ahí ya ahora lo explicamos eso. Porque... ¿Y antes de que pase los 20 días? ¿Tienes a la demanda? ¿Cuánto antes? ¿Tienes a la demanda? Entonces, sí, básicamente, porque al final vienen los leones, ¿no? Es verdad, es un plazo de caducidad, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Esa conciliación que puedes obtener ahí, o esa sentencia que ya obtienes en el juzgado, son lo mismo, o sea, los efectos jurídicos que despliega son los mismos, ¿no? Entonces, no pasa nada por una conciliación, más vale pájaro en mano que ciento volando muchas veces, cada uno es soberano en su dinero, sabe cómo está en casa, su situación, si hay una posibilidad de ofrecer un buen acuerdo, aceptarlo, porque la gente luego me pregunta, bueno, esto es una conciliación, es una sentencia, no, pero es que es lo mismo, el efecto es lo mismo, te reconocen la improcedencia y te indemnizan, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos a juicio y al final hay un reconocimiento de improcedencia? Muy importante, y esto me lo pregunta mucho la gente, que quiero que quede muy muy claro. Si hay un reconocimiento de improcedencia en una sentencia judicial, has ganado el juicio, se llama, has ganado, básicamente. El empresario está obligado a optar, él, tú no, él, a o bien readmitirte con tus salarios de tramitación, vuelves a trabajar, o bien a finalizar la relación laboral a través del abono de la indemnización por despido, en este caso improcedente. Pero es una opción del empresario. Tú no eliges volver. Ah, he ganado, quiero volver. No, lo elige el empresario. También es cierto que hubo una sentencia hace un par de años que decía que aunque el empresario quisiera readmitirte, al final como lo que hace es una nueva relación laboral, tiene que haber voluntad de las partes. Si el trabajador no quiere, pues no vuelve, ¿no? Pero bueno, eso es un poco extraño. La cuestión es que aunque ganes el juicio, elige el empresario. Y ya está, y te indemnizará en el 99,999. Otra cosa es que hayas demandado o accionado por despido nulo, porque te han despedido por estar embarazada, te han despedido por tu condición sexual, por discriminación de algún tipo. Sí o sí actúa la readmisión automáticamente. Pero vamos, en el común de los casos, aunque ganes, te van a pagar. Es la conclusión. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana y me siento Manolo. Perspectiva de género, pues se aplica ya. Pues vaya Manolo más rico. Y me siento Manolo y han contratado a Juan. A Juana. Pero si te consideras mujer en ese... Ah, bueno, te has despejado en tu caso. No, no, no, no lo hagas. Tú en tu caso estás en una situación de discriminación positiva. La perspectiva de género se está usando mucho. Me lo decía, hay un cliente que tenemos una conciliación laboral y familiar y me él pedía una concreción horaria. Hemos celebrado juicio y me dice al salir. Dice, si yo hubiera sido mujer trabajadora, digo, no me digas eso y tal. Pero sí que es verdad que la perspectiva de género ya se aplica. Así que en ese sentido sí, me parece correcto. Es al final discriminación positiva, cada uno que piense lo que quiera, pero... Bueno, vamos, o sea, un Manolo se levanta siendo Juana y lo idóneo es que si tú, Juana, te levantes siendo Juana y te acuestes siendo Juana, porque tienes en eso ese sentido bien, sobre todo si tienes una demanda de, una denuncia de violencia de género, yeah. Es muy fácil que te sientas mujer. ahí sí te levantas siendo Juana. Yo lo que quería preguntarte, cuando por ejemplo hay sobre todo cuando no va la empresa al juicio, sí, y lo ganas, uh-huh, voy a la vistilla. Cuando te da la posibilidad, le da a la empresa la posibilidad o de readmitirte, le da 5 días, uh-huh. Si en 5 días no te ha readmitido, explícalo tú. Pues nada, incidente de readmisión irregular, bla, bla, bla, que esto es así, dicho así. Sí, básicamente bien. Que si en 5 días desde la sentencia, como bien dices, la empresa no ha ejercido su derecho a opción, no ha dicho en un escrito al juzgado, elijo pagarle, pues empieza el mecanismo de la ejecución para la readmisión, básicamente, o extinguir la relación laboral. Habrá otro juicio, esa vistilla que dices, un juicio pequeñito. Pequeñito, sí. Y en el cual se le vuelve a preguntar a la empresa, oiga usted, en realidad eso es lo que hacen los jueces, sí, ¿qué quiere hacer usted? No le puedo dar a sus argumentos, no le hemos elegido porque no, o sea, no se engañe, es que se la pasa el plazo o no ha querido. Y eso normalmente ocurre con las empresas que están en proceso de concurso, están extinguiéndose y demás, que no aparecen. Pero que no se preocupe el trabajador, porque al final lo que habrá tras esa vistilla es incluso una indemnización adicional por el daño y perjuicio que le ha causado ese tiempo de espera, se le extinguirá el contrato a fecha de ese auto, no, tras la vistilla, se le indemnizará salarios y demás, se lleva, por así decirlo, dicho en vulgar, el pack completo, ¿no? Sí, sí. En realidad, y si encima ha transcurrido mucho tiempo, pues esa vistilla salió 6 meses después del juicio, 6 meses de salarios de tramitación, ¿no? Y al Fogasa, y que recuerde que puede ir al Fogasa. Sí, y también hacer una... ¿Cómo se nota que controlo algo, eh? Fondo de garantías. Tengo miedo como rival tuyo, no quiero verte. No, en penal sí. En penal además yo reparto. Yo me siento allí. Mira, yo tuve un divorcio y llevé a uno de los procuradores que trabajan conmigo y empezaba conmigo. Y entonces llegué al divorcio y como yo soy penalista y empiezo la parte contraria, no sé qué, no sé cuándo, porque de contrario han dicho y tal. Y no sabe, porque esto no es así. Y el Ministerio Público, al Ministerio Público lo zarandeo. Pues entonces, en el divorcio, me había pedido el tío dinero porque mi representada, la chica, se había quedado con un dinero que luego no era así y tal. Y lo puse fino. Y me decía el procurador, me decía, ¿cómo se nota que eres penalista, tío? Porque esto... Esto no era nada puesto en la oficina. El marrón me pasó este en penal, ¿eh? ¿El qué? Que me lo doy marrón, el que me pasaste en pena. Bueno, ya lo hemos contado aquí más de una vez. Llego y digo... Llega el día anterior, que no se la nos pase, noche anterior. Que no se nos pasen varias preguntas que te tengo que hacer, que, vamos, que vamos ya... Dame. No, pero me vas a contar. La noche anterior digo, Irma, necesito un favor. Pásame un juicio mañana, es un leve. Ah, vale, sí, tengo que ir a Plaza Castilla. O ya había, me había enterado por los chats que iba a Plaza Castilla y tal. Dice, vale, no te preocupes. No había ya. Autos tampoco. ¿Eh? No había autos tampoco. No había nada. No. Y me dice, pásame los autos. Y le paso. Eso ya lo había hecho. La citación. Okay, ya. ¿Qué es esto? Escucha. Y dice, perdona, ¿me puedes pasar los autos? Le mandé un audio. Desconectado, un solo tic, bloqueada. Me decía mi mujer que la conoce. Y me decía, está un poco cabreado ella. Pero es que ya que hay allí ya eran 6. Porque además. Y el mío iba en doble. El concepto de mi mujer sobre Irma. Es excelente, o sea, es de una chica simpática, maja, buena gente y tal. Y dice, como diciendo, se cabrea un poco, algo las tenía. ¿Qué las tenía? Sin vergüenza. Me lo tienes que hacer 10 de la mañana, no tengo más que esto y no tengo más que a ti. Yo en ese momento lo hubiera matado, le hubiera matado. Pero escucha, lo ganó. Qué crack. Lo ganó ella y lo ganaron los dos. Como me iba en doble condición, lo ganaron los dos. Y me llama, no voy a decir el nombre, me llama y me dice, y el tío, me dice, ya se ha celebrado el juicio, tengo sentencia. Digo, sí, hemos ganado, estarás contento. Dice, no, tienes que recurrir. Digo, pero ¿cómo voy a recurrir si hemos ganado? Pues, pues recurrí. Tuvo que recurrir porque si no lo ponen en caja. Sí, sí. Oye, salario de tramitación. ¿Qué es un salario de tramitación? Que a mí me suena chungo para la empresa. Sí, por eso precisamente las empresas nunca o casi nunca eligen cuando pierden el juicio la readmisión, porque implica también a eso, es echar números, porque como el juicio te haya salido un mes después de la demanda y el despido ha sido un mes, son dos meses de salario de tramitación, a lo mejor la indemnización, estamos hablando de 20, 30 mil euros, a lo mejor se da cuenta, ¿no? Porque la salario de tramitación es desde la sentencia. Claro, al final es la se computa lo que has dejado de ganar desde que te han despedido hasta el día de la sentencia, hasta el día en el que te notifican la sentencia, básicamente. Y claro, al final el trabajador también es verdad, cuando me has preguntado antes, ¿cuánto es lo mío? Se meten en la cabeza porque se meten a Google, pues evidentemente yo me meto a Google pues a ver cosas que no entiendo, menos evidentemente mis problemas de salud, porque me muero al día siguiente, es cáncer de sida lo que me ha dado, entonces pues no miro Google, ¿no? Pues la gente lo mira y dice, ¿sabes de tramitación tal, tal y cual? No, eso es solo cuando te readmiten. Increíblemente me readmiten. Ese empresario se ha vuelto loco o es una vulneración de derechos fundamentales. Pues me tienen que pagar lo que he dejado de ganar desde el día del despido pues hasta el día de la sentencia. Tiene que tener en cuenta el trabajador que si ha acudido al SEPE, ha percibido el desempleo o ha estado trabajando en otra empresa, que esperemos que esa sea la situación, no le ha ido mal, habrá que hacer esa diferencia. Si al final los salarios de tramitación, lo que has dejado de ganar menos lo que tienes que devolver sí o sí del SEPE, eso sí o sí, menos lo que has trabajado, pues habrá que ver cuánto te queda de neto total mes a mes. O sea, de tramitación básicamente es eso, lo que has dejado de ganar, por lo que te han despedido. Seguridad social. Estamos terminando. Menos mal. Bueno, ya falta, no tenemos tiempo, ¿no? Ha sido un placer, Armando. Muchas gracias. Yo tengo una del SEPE. Yo tengo el caso de... Sí, es que seguridad del SEPE... Se me sientan enfrente y empiezan... Sí, porque se lo llevan súper estudiado. Se llevan la lista. Se llevan la chuleta. Abogado del Estado. Sí, la chuleta. Y en este caso fue la hija de una amiga que... Vamos, estuvo un tiempo cobrando cuando el tema de la pandemia, y cuando acabó, pues le pidieron una pasta. Bueno, es que de eso, del tema de concesiones de solicitudes de prestación, el ingreso mínimo vital, hay que decirlo, probablemente el, otra vez, 99,9% de los que lo hayan pedido en este país hace un año, año y pico, se lo han dado, pero... porque no sabemos qué motivos, a lo mejor políticos electorales, se concedieron porque sí, y ahora viene pues con las rebajas el Estado y te dice, oye, que nos hemos equivocado. ¿Y que me devuelvas 8.000 euros, 9.000 euros? Sí, sí, esta tuvo euros. Que devolver casi 2.000. Y yo, perdón, si era dinero para comer, quiero pensar, ¿y qué hago? Pues nada, pues de esos, un montón. Sí. Un montón. Y ya ni te cuento de la pandemia, de cuando estuvimos encerrados y demás, prestaciones de situación de ERTE... te concedían automáticamente la prestación y estaba por encima y ya están ahora resolviéndolo, ahora en 2023-2022, no, que te pagamos de más. ¿En qué se basa en que te pagaron de más? Pues las bases de cotización, básicamente. Entonces. Claro, al final es pues es los cálculos que yo no tengo ni idea, que habría que estudiarlo caso a caso, ¿no? Las bases de cotización, pero hemos computado una base de cotización por encima de la real que tenías. Es como, pues no os habéis mirado ni los datos que la empresa os ha pasado. Pues bueno, pues suerte. Entonces le toca devolverlo al trabajador. Se encuentra ahora con devoluciones de 500, 600, 700 euros de la nada. Porque dice, joder, a mí me han dado el dinero. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer, que era nada. Básicamente es mi empresa ha enviado los datos al SEPE y el SEPE ha obrado en consecuencia. Pues no, págame usted. Eso como anécdota. Sí, no, es que es así. Yo cuando los veo se me sientan enfrente, madre mía. Y con el SEPE me pasa igual. Pero a mí los despidos y las reclamaciones de cantidad sí me molan. Yo... Es divertido. Sí, sí. Con todo el respeto para los clientes, pero es sí, pero dinámico. Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando vas de privado, cuando vas de particular, tu cliente mira, si defiendes al trabajador, tu cliente mira el dinero. Si vas por el turno, como no le cuesta, pues venga, tira. Hasta el final. Sí. Y muchas veces lo pierde, claro. Porque, bueno, muchas veces no, porque para eso estás tú. Pero es verdad. A mí en laboral no me des, no, no, no me disgusta. Y además, joder, yo he hecho. Yo estabais diciendo. Yo me quiero ir a Canarias ahora con mi mujer. Y estuvimos en. Bueno, a Tenerife. Estuvimos en Canarias. Y me iba tal que un jueves. Un jueves. Y un miércoles me llaman. El miércoles anterior. Ya con las chanclas en la maleta y todo. Nos llaman una semana antes de Navidad. Me llaman del sitio este de los juzgados de donde están los abogados, donde designan al abogado del turno de oficio. Sí, en la planta, en el show, en la planta primera. Me llaman y me dicen que cumple mañana. Te hemos designado, luego le hemos sacado dinero. Pero, y yo dije, pero que me voy a Canarias. Dice, pues te cumple mañana. Dice, tal. Hice la demanda por la tarde, la cursé por la tarde, entró y luego le sacamos pasta porque era un ingeniero, era un perito y es que ahora no está en España, pero tengo muy buen rollo con él. Sacamos dinero. Qué bueno. Sí, luego quiso él cuando vio que respondí y tal, porque claro, fue por despido, ¿no? Entonces me dijo, dice, ¿vas a meter las dos? Digo, no, vamos a meter despido, pide otro abogado, pero creo que me puedes pedir a mí. Me pidió con conexo, sí, claro. Me pidió metal, sacamos otra pasta y muy bien, pero que te quiero decir que aquí te es lo malo del penal, eso el penal no te pasa. Malvinas en vez de a Canarias. ¿Eh? Y ahora te vas a Malvinas en vez de a Canarias. No, ahora me quiero ir a Benidorm, el día de Benidorm. Ahora me quiero ir a, nos queremos ir a para el año que viene a Nueva York, nos gusta ir en febrero. Porque no tengo pijamas. Y yo los pijamas me los compro ni yo sé. Pero hace frío en Nueva York en febrero, ¿eh? Pues te tenías que haber ido a Canarias, tío. Tenías una hora más. Ya, escucha. La demanda. Cuando yo me fui, yo he ido dos veces a Belén, ha estado como 20. Sin exagerar, ¿eh? Y ya trabajo en viajes, también hay que decirlo. La última vez, la primera vez nos fuimos en viaje de boda. Yo me casé hace 5 años, tío. Gracias. Nos fuimos, tengo una mujer preciosa, yo me miro en el espejo y digo, pero ¿cómo te has podido olvidar esto? Esto es porque soy abogado o algo así, no sé. Y nos fuimos en marzo y pasamos frío. Pero al año siguiente nos fuimos, a los 2 años, nos fuimos en febrero y nos gastamos más en ropa térmica que casi en el viaje. Para ir. Te creo. Porque nos compramos 2 abrigos de estos, 400 pavos cada uno, pues ya tiene. No, exagera un poco, pero nos gastamos mogollón de dinero, a un ruido. Sí, es alienígena. No he sido yo, ¿eh? Que tú sepas. No, no. Mis tripas están en su sitio. Nos gastamos mogollón de dinero y no pasamos nada, menos que en marzo. Menos que en marzo, porque aquí la gente está súper acostumbrada, ¿no? Y no pasamos un febrero complicado, ¿eh? Fuimos un febrero. A mí la pandemia me jorobó el viaje a California que yo tenía pendiente, porque mi amiga viene 15 días a mi casa y yo me voy 15 días a la suya, que ella vivía allí. ¿Y cómo lo haces? Porque yo me quiero ir a Las Vegas. Es que ese viaje. Ella es española, se casó con un americano, se divorció y luego pues se quedó a vivir allí. Y allí tiene su hijo y tal. Entonces ella vive en Fresno. Y la historia estaba. Fresno me suena al cowboy. Claro, no, está cerca de California. Entonces lo suyo está. Ella tenía la casa ahí, Nos quedamos 15 días y ya de ahí, pues. No, digo cómo lo haces profesionalmente. Profesionalmente te vas. Sí. Te llevas el ordenador y te vas. El móvil de trabajo y todo. Claro, yo me llevo el ordenador y. Y si tienes un juicio, bueno, tú, alguna amiga. ¿Vale? No, el juicio lo tienes que colocar con algún compañero, eso está claro. Pero lo demás, porque. Y lo mismo que a mí, pues los han colocado cuando la gente se ha marchado, yo los he hecho, no ha habido ningún problema. Sí, sí. Pero yo me llevo el ordenador y lo que sea. Y en este caso, pues entraba, claro, en el pack, pues yo, mientras ella trabaja, pues yo me cogía un coche, me movía también por ahí. Entonces íbamos a California y teníamos Las Vegas y San Francisco. La segunda vez que se nos ha fastidiado el tema, claro, con el tema de la pandemia, primero ella no podía, yo no podía ir allí, luego ella no podía venir aquí. Fue un follón. Y lo tendríamos que hacer para este año, no sé al final, pero. Habla a ver si puedo. Habla con Belén. Yo, es que... Sí, hablaré con ella porque tengo el billete pendiente. Yo me quiero ir a la... Queremos ir a Las Vegas, pero es que no hay vuelo directo, Roberto. Entonces tenemos que ir en un circuito de estos que le llaman Madrid-Los Ángeles, que sí, claro, que lo hay. Los Ángeles, no sé si San Francisco y luego Las Vegas, o Las Vegas y San Francisco. Claro, es que nosotros nos acercaríamos a San Francisco y de San Francisco a Las Vegas. ¿Sabes, claro, que el aeropuerto de Las Vegas es uno de los más peligrosos del mundo de urbanos? Yo ahí lo dejo, porque está dentro de la ciudad. O sea, está rodeado de rascacielos y edificios. Ahí lo dejo. Sí, sí. Yo no me voy a casar yo no me voy a casar con disfraz de Elvis, eso ya lo digo. ¿No? No, pero sin disfraz yo sí que me voy a casar otra vez. ¿Te vas a volver a casar? Sí. ¿En Las Vegas? Con la misma. Eso decían Homer y Ned, y mira, me esperaba con quién se casar. Espérate. Bueno, ¿cómo vamos, Roberto? Muy bien. Entonces me ibais a preguntar, ¿no? De la seguridad social o algo así. Sí, no, la seguridad social, ¿no? No hacía falta, ¿no? No, que la seguridad social es más civil casi. Yo me siento en un juicio administrativo. Sí, ¿sabes? Yo, y eso lo odio, porque yo no soy civilista. No me gusta. A mí lo de la linde, llevo familia. Y el deslinde. Y el linde. Y amojonamiento. Y el amojonamiento. ¿Sabes? Vamos a llamar. Llámala, que te va a echar una bronca. Que no veo. La próxima que preparemos Ana María y yo, que sepáis que va a ser, te voy a anunciar, expropiaciones. Vale. Expropiese. Sí. Expropiese. Habla. Irma. Hola. No, que hables con él. Ah, que hablo contigo. Háblame. Bueno, ¿qué? ¿Complicado? Toma, que te lo has ganado. Sí. Un ratito. Esto es como la Inter, pero... ¿La estás llamando? Sí. Porque ya dijo que estaría escuchando. Y que te debería hacer preguntas. ¿Ah, sí? Sí. Yo me estoy poniendo de vida. Mira, yo no, porque como se oye, primera cosa. ¿Qué oye? ¿Qué pasó, vale? Para que le preguntes algo a... ¿Sí? Venga. Os están viendo. O sea que. No es lo peor que he grabado. ¿Eh? Nada. Así que nada. Bueno, pues nos queda muy poquito. Bueno. Tenemos en el teléfono a Ana María Vidal. Hola, Ana María. ¿Estás ahí, Ana María? ¿Estás ahí, Ana María? Sí, ¿se me oye? Perfectamente. Muy bien. Muy rápido. ¿Tú la conoces? No, pero digo, alguien que no está aquí. Guay. Roberto, te has desmadrado. Empezabas con miedo, pero... Esto no es tan difícil. Muy buenas tardes, Ana María. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy en el despacho, trabajando bien. Bueno. Si quieres, puedes decirlo bien que salgo en televisión. ¿Cómo? Es que no te he oído, que perdona. Si quieres, puedes decir lo bien que salgo en televisión. Sí, sale muy bien. Armando está súper, vamos, aparte de guapo, profesional, lo ha hecho muy bien. No, o sea, no seas pelota. Pero sí, es la verdad. Ya lo he visto. Bueno, tenemos... Ana María, tenemos como invitado a Roberto Mangal, gran profesional, gran abogado laboralista y amigo de Irma, y no sé por qué me da que empezaremos una amistad entre él y yo, porque es un tío muy majete. Muchas gracias. Y Ana María es se dedica, ¿a qué se dedica? A los arquitectos, ¿no, Irma? Es técnico de urbanismo. Técnico de urbanismo, yeah. Sí. Y te va a hacer algunas preguntas. Es una chica muy maja, muy despierta. Muy inteligente y también amiga mía. Y ha escrito un libro que se llama Las parcelas urbanísticas, si como las vendas mal, te roban, ¿no? Algo así. ¿Cómo se llama el libro? Las parcelas sobrantes y sus connotaciones urbanísticas. Eso. ¿La oís? Vamos, en una expropiación, ¿qué pasa con las parcelas sobrantes cuando te han quitado un trozo y te devuelven una mínima parte y te dicen, toma, patito? Pues nada, a juicio, supongo. Pues nada, Ana María, adelante. Estás en tu casa, en tu teléfono, sí, más sí. En tu casa. Dime. A Ah, vale, pues a ver, ya había preparado una pregunta que es, en vista del recorte que hizo Amazon de 9.000 empleados, me parece, y que ahora, o 18.000 en todo el mundo, en enero, me parece, o 9.000, no me acuerdo muy bien, pero que ahora va a hacer otro recorte, entonces creo yo así que los empleados pues van a tener un poco de miedo, y entonces te pregunto como abogado de derecho laboral, o sea, de abogado laboralista, ¿qué medidas de derecho preventivo pueden tomar los trabajadores de Amazon? Comprar el país. ¿Cómo? Que no, termina, termina. De comprar el país. El país del domingo para buscar curro. O sea, como, claro, o sea, porque como en España, creo yo que no hay como, o sea, no se toman medidas de derecho preventivo hasta que no pasan las cosas, ¿no? Exacto. Pero aquí podríamos hacer cosas, es decir, ¿qué medidas se podrían tomar antes de que... Pues te digo, a ver, esta es la típica consulta y yo siempre respondo, pues si es que el derecho va detrás de la realidad, ¿no? O sea, es una persecución constante porque, pues, si no, lo contrario sería tener una bola de cristal, ¿no? O Minority Report, qué gran película. Ahí está, la mejor. Gran película. Bueno, pues la cuestión es muy sencilla, poco o nada se puede hacer porque el único caso que he visto y lo que he estado leyendo ha debido de haber algún tipo de negociación que no conocemos y se están poniendo ya encima de la mesa de cartas de despido objetivo por causas económicas, organizativas, técnicas, o sea, no sé cuál de todas. Pero lo que se está haciendo es darle a los trabajadores directamente esos despidos, poniéndoles la indemnización, y demándame si quieres, pero esto es lo que hay. Te lo digo porque eso implica que antes ha habido una negociación colectiva, y es lo único que dentro del derecho laboral español... Luego, aparte, hay toda una serie de medidas, hay una ley específica que dice el empresario antes de llegar a esto tiene que hacer todas estas cosas. Pero poco más, o sea, negociar se pondrá encima de la mesa, dirá Amazon a la RLT, a los representantes legales de los trabajadores, a los sindicatos. ¿LRT qué es? Representación legal de los trabajadores, vamos, comité de empresa suele ser, y sindicatos. Vale. Van a haber estos despidos, vamos a limar de 9.000 a... tenemos la posibilidad de bajar hasta 5.000, los sindicatos dirán que hasta 2.000, me estoy inventando, y a negociar, y poco más. Porque la recolocación o modificación sustancial de las condiciones, los vamos a bajar la jornada, además... trae luego al final mucha litigiosidad y las empresas no optan por ello. Entonces, a tu pregunta, rápido, de derecho preventivo de algún tipo, apenas. Se están poniendo ya los despidos encima de la mesa, es que los estoy viendo. Ya está, se ha tirado por el camino medio y ya está. O buscar curro, que también es preventivo. No, es un sector que tiene mucha movilidad y muy bien. O sea, me lo decía a mí este chico y tengo amigos que son ingenieros, su LinkedIn les está petado. Todos los días les está escribiendo un recruiter de uno u otro y si no estoy aquí, pues te pido el 30% más o me voy. Entonces, pues bueno, en ese sentido no les preocupa mucho, también te digo. A nivel de otra pregunta. ¿Tienes otra pregunta o pregunto yo? Sí. Vale. Bueno, tenía dos más. Venga, la segunda es... que estoy viendo que se está digitalizando todo, o sea, por ejemplo, el banco, pues ya cada vez hay menos cajeros, ¿no? O menos oficinas, ¿no? Y, por ejemplo, tipo de seguros, tipo MAFRE, que también se está digitalizando todos los servicios, digo. Entonces, ¿cómo afecta eso a los trabajadores desde tu punto de vista? Y sí, ¿cómo afecta la digitalización de los servicios a los trabajadores? O sea, ya no a los ciudadanos, sino a los trabajadores. Pues que claro, del banco van al SEPE. Así. Sí, yo lo único que pido es que el robot que pongan, la inteligencia artificial, sea más inteligente que el cajero. Bueno, tampoco se necesita mucho. O sea que, había leído que una de las profesiones que iba a caer más rápido van a ser jueces y abogados. Veremos si eso es cierto. La inteligencia artificial. Sí, habéis puesto la misma cara que he puesto yo, pero tiene su sentido. Bueno, con respecto a la digitalización, pues esto es como el teletrabajo en realidad. Se ha adaptado la gente muy, muy bien. Parece, y de hecho el trabajar en remoto es casi una condición que imponen ya los trabajadores, sobre todo en este sector, para trabajar sí o sí. Lo digo porque al final es la cara de la misma moneda, ¿no? De la digitalización. Al final el trabajador ofrece su esfuerzo, su trabajo, de forma remota sí o sí, para un producto final en la empresa que es todo digital. cajeros que de repente, o sea, bancos que cierran sucursales porque ya no hay tantos, al final lo que hay es, pues bueno, como ha habido demás, pues prejubilaciones no masivas, pero ha habido muchas, y reacondicionamiento de esos puestos de alguna forma. Al final va a acabar, en mi opinión, en más despidos, evidentemente. Lo que pasa es que va a haber una especialización muy intensa y habrá mejores salarios, es lo que pienso, pero va a haber más despidos. La última, Ana María. Vale, la última es, como, o sea, como va a haber, de cara a los despidos, te pregunto, a los futuros despidos, los eventuales despidos, sí. Como abogado, aparte de, o sea, entiendo que es un nicho de mercado, o sea, que los abogados laboralistas pues se puedan dedicar a eso, a ayudar a la gente que ha sido despedida, pero aparte de eso, sí. ¿A qué os dedicáis? O sea, ¿qué podéis hacer por los trabajadores? Pues a ver, lo primero que he pensado automáticamente, si habéis visto los Simpsons, Lionel Hutz, sí. Que va en moto persiguiendo ambulancias, pues así estamos los abogados detrás de los despidos, a ver si entra por eso, como buitres, no, pero fuera bromas, nosotros lo que podemos hacer, y vuelvo al principio, actuamos una vez ha ocurrido. Lo que pasa que también lo explica muy bien Armando al principio hoy, el asesoramiento, el conducir a una persona cuando te entra a tu despacho, me van a despedir, ¿qué va a pasar? Jolín, ayuda mucho, ¿no? O sea, te van a pagar esto, no te preocupes que al final te puede indemnizar así, este va a ser tu finiquito, y poco más, porque otra cosa que podemos hacer, pero esto ya es muy especializado, o derecho sindical o empresa, negociación colectiva a través de negociación de convenios, o negociar esos despidos de forma colectiva, que estés dentro de ese asesoramiento, ¿no? Pero a nivel individual, como despacho de trabajadores, lo que podemos hacer es orientar, ayudar y sobre todo dar una respuesta una vez se produzca el despido. Al final nuestra capacidad de actuación está un poco limitada. ¿Sabes lo que me fastidia de Ana María? Que es muy inteligente. Es más y muy lista interesante. Que yo, pero me da mil vueltas. Y muy interesante. No, pero aparte de eso, que sí que tenéis razón, que es que llevo toda la puta tarde haciendo preguntas y llega y hace las tres más inteligentes. Es que es así de práctica, Ana María, es así de práctica. Claro que sí. ¿Sabes? Así que. Por eso digo que es muy interesante. Pues no te vayas todavía, Ana María. Vamos a despedir, pero despedimos contigo. Vamos a ir despidiendo. ¿Qué hora es? Sí, hemos empezado un poquito tarde, pero no nos van a dar y 10. Vamos a dejar a Roberto para el final. Tú la primera, Irma. Vaya. Sí, es para que vean cómo lo haces. Porque Ana María ya ha estado aquí, pero solo una vez. Pero pues dejamos a Ana María. No, venga, dime. Yo, te decido sí. Yo el programa. Bueno, yo creo que, como siempre, sin esperarlo y sin prepararlo, pues siempre nos sale bien. No sé por qué. Ha salido un programón. A Ana María y a Roberto os voy a hacer una confesión. Me dice esta tarde, dice, entonces hablamos de laboral. Digo, bueno, hablaremos de todo lo nuestro y tal, y hablaremos de laboral. Si es laboralista, hablaremos de laboral, que no hemos hecho nunca un porque hay un cable por ahí que esté. No lo sé, yo no he sido. Es que está sonando un cable. Y entonces dice, hablaremos de laboral y tal. Hablamos de todo menos de laboral. No, yo ya te he dicho que se hablaría de laboral, porque además había muchas preguntas para hacer en laboral, porque la mayoría de la gente son temas muy importantes, porque vamos a ver, en el tema penal, cuando te han cazado, estás dentro, ya estás en ese momento en calabozo, y lo único que te queda es esperar a ese señor que dicen que es tu abogado penalista, al que te tiras cuando le ves, ¿no? Porque en ese momento se te ha caído el mundo. Pero en el tema laboral, más que te abrazas. ¿Sabes? Sí, vale. Sí, se abraza, sí, y todo. Luego ya discute contigo y no quiere pagar y tal, igual, pero bueno, en ese momento eres Dios bajado a la tierra. Entonces, ahí es donde algunos metemos las minutas, ¿sabes? En el tema laboral, por ejemplo, son temas que son más en píldoras. O sea, te llega la carta, la lees, no puede ser. Esto no me puede estar pasando. Con monofas. Esto, ¿qué hago? ¿Lo cojo o no lo cojo? ¿He hecho bien en cogerlo? Tengo que llamar a alguien que entienda de esto. ¿Y por qué me dan solamente esto? Esto es una mierda. Y entonces, cuando localizan a la persona, pues claro, la saetean a preguntas. Y es un poco más ralentizado Y luego se va haciendo una bola enorme, que acabas en el juzgado y acabas pues negociando en el zoo, que comentábamos antes. Nos despedimos, Ima, que no vamos. Es distinto, pero... Se ¿Has estado a gusto tú? Yo sí, sí, sabes está, que yo sí. Está cogiendo gustillo esto, ¿eh? Vamos a ver, yo a este paso no me echas. Pero no, no, pero no es que yo esté contento, es que más, más contento que yo está el dueño de Doritos, Ana María. Sí, y además tú ya vas a echar de menos mis Doritos, ya no me vas a poder echar por eso. Vale, Ana María, despídete. Pero no te bueno, vayas. Encantada de haber hablado con vosotros por teléfono y bueno, pues pues espero que para la próxima vez pues nada, pueda participar un poco más y... Sí, es que hoy había muchas preguntas, pero escucha, has estado muy bien y además yo cuento contigo, me parece es una mujer muy interesante, así que nada, cuento contigo. Roberto, a ver, tú hoy eres el principal. Porque la gente ha aprendido hoy mucho contigo, ¿eh? Que sí, ha sido un programón. Sí, no, no, además me gustaría volver a tenerte. Porque a mí se me han quedado muchas, a mí se me han quedado muchas preguntas. Y Ana María, seguro que te da otras tres, la más inteligente. Pero ese, el próximo día, Ana María, que entre la primera. Yo solo le pido que si vuelves a preguntar a María, me las pasas antes porque me has hecho pensar, ¿eh? Me has hecho pensar y eso, la verdad es que mis respetos. Bueno, ¿cómo has ¿cómo has estado? ¿Qué te ha parecido el programa, el estudio? Pues, en primer lugar, daros las gracias, sobre todo a ti, Irma, por haberme colado aquí, supersticiosamente. Y Armando, muchas gracias por dejarme hablar. Me encanta el estudio, me encanta todo el ambiente rock que tenéis aquí, que hablemos de derecho. O sea, estoy harto de irme a mí mismo, pues no, a hoy no, en estas dos horas no. Me ha encantado poder oíros, oírme y explicar lo poco que sé. Y nada, cuando queráis... Este programa, aunque hay invitados que controlan un tema, como es el caso... normalmente esto es una tertulia. Aquí colaboramos todos, hablamos todos, aunque haya una persona en un tema en particular que sea el que se le pregunta o el que más sepa. Pero si te das cuenta, hemos participado todos. Así es que nada. Ana María, te tengo que despedir. Tú y yo estamos en contacto, ¿vale? Vamos a pasar Semana Santa y haremos algún programa y ya te llamaré, ¿vale? Para que te vayas preparando, genial. Que sé que eso te preocupa. Así que te nada, quiero, Ana. Yo también. Y Roberto también, no te conoce, pero seguro que sí. Están encantados de veros a todos. Y pues un beso. Ana María, un beso fuerte, cuídate. Un beso, adiós. Y nada más, con vosotros, pues poco más. Mañana voy a laborar, así es que. Suerte. Suerte si te ves contra mí, digo. Yo mañana no lo sé, pues, no voy a negociar. Yo mañana voy a Calabacín. A Calabacín, así te lo he oído esta mañana. Bueno, pues por mi parte nada más. Se han pasado dos horas, amigo. No, ese no funciona. Ese está en Canarias. Sí. Pero hemos pasado dos horas, ¿eh? Y se pasan volado. Y se pasan volado, exactamente. Qué divertido. Así es que, bueno, pues no tengo mucho más que contaros. Yo también creo que ha sido un programón. Hemos estado muy a gusto todos, y yo es que estoy cerrando esto porque me voy a poner música, y yo me siento muy a gusto de que haya venido Irma, de Ana María, pero me siento muy honrado de haberte conocido. Me has dado un programón, sabes mucho laboral, porque además yo no sé tanto, pero sí que te he hecho preguntas que no todo el mundo sabe. Y las has respondido muy bien, así es que nada, te digo lo que Ana María, si yo volveré a contar contigo si tú quieres. Cuenta conmigo. Y nada más, por lo demás, la próxima semana pues más y mejor. No tengas miedo de perderte, no. Tiempo pasa tan despacio en Sildavia.